estelar del gatito Coco y la excelentísima Elsa Berg de Nota. Que no la claro, Elsa, estoy tratando de evitar que haya contacto físico. ¡Ay, hombre, gato! ¡Ah, mira, gato! El resumen de los medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Así soy yo. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Es el ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Desde la ciudad de Riyadh para el mundo, desde Arabia Saudita, la ciudad de Riyadh. Si ahora somos, si somos la futura Arabia Saudita. Después hablamos. Riyadh, ay, no Raid, Riyadh. Pero tienen plata. De a poco se aprueba, de a poco pero va los árabes. ¿Y bueno, nosotros por qué no? ¿Por qué no? Muy pero muy bienvenidos a este programa número 160 de Mediocres. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Sabes una cosa? No dijimos. Samanale. Bienvenido. Salam aleikum. Salam aleikum. Sí, estoy saludando en árabe. ¿Cómo estás para ello? No, estoy saludando en árabe. Ah, bueno. Raya Yaná. Ah, Raya Yaná. Bienvenidos a este programa número 60 de Mediocre. El resumen de los medios. Según nosotros. Ahora sí, hasta ahora las 12 y media aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del minuto de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor 20 y la tengo. Ya saludamos. Ya está, toda la boludez, toda la de buen día, señora, ¿cómo le va? A nuestra derecha lo tenemos al Cebador. Sí. Rosagante. Hoy está, viste, florecido. Vino como loco. El señor Héctor Hugo Valverde. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz. Feliz año, se le dice. Feliz año, Rosh Hashanah, Agitiu. Ah, bueno, demasiado para mí. 5775 a la quiniela. 5775. Está buenísimo, Capicúa. Pero ellos cumplen muchos años porque es más rápido que nosotros le pasa el año, ¿no? No, nunca le pusieron el reloj en cero. Enfrente nuestro lo tenemos. No sé, porque siempre estamos festejando algo de la comunidad judía. No, estamos festejando. Ahora, en este año, yo te voy a, no, el año a que viene te voy a anotar todas las cosas y decir, no, siempre estás saludando, o una de dos. No, pará. Se festeja la Pascua una semana antes de las Pascuas cristianas. Sí. A veces coinciden. A esta altura del año se festeja el Año Nuevo Judío. Sí. dentro de una semana tenemos el Día del Perdón. Ah, ¿ves? ¿Otro festejo más? Bueno, nosotros tenemos las Pascuas, bueno, pero yo estoy acostumbrada a los festejos cristianos. Reyes. Yo estoy acostumbrada. El Día de la Virgen. El claro, día de... Todos los feriados que tenés, puente. Claro. Al frente de nuestro, ¿saben quién está? ¿Quién está? El señor Daniel Grasso. ¿Qué tal? Buen día, Dani. ¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Viste que dejó el caballo? ¿Cómo se va la peregrinación a caballo? Se va la peregrinación a caballo. Pero ya estaban volviendo, Dani. Bueno, pero él se va ahora. Ahí en el descanso de peregrino. ¿Viste el descanso de peregrino? Sí. Bueno, ¿sabes que tenían? ¿Qué? Piletitas de lona llenas de agua. Ah, más tierra y que cobraban el sorbo cuánto. Ni un sorbo de caballo es grande. Y sí. Porque el caballo. O para meter las patas a los caballos. Cuando también. El caballo chupa, se. Ayer me causó gracia los caballos. Los gauchos mandando unos teléfonos así grandotes. Y bueno, pero todo se ayorna. Mandando mensajes. Y pero sí, se van sacando, van haciendo la selfie. La selfie gauchesca. Está muy bien. Bueno, pero estamos modernizando, ¿no? ¿Viste? Está con la alpargata de pecha. La faca atravesando los dientes. Sí, ojo, sí, no se manden una los achuros. ¿No viste que cuando entramos nos dijo? ¡Buena jata! ¡Ey, cura carejo! Pero bueno. ¡Ave María Purísima! Y él contestó el fondo, ¡sin pecado concebida! Claro, y la vi recién, Gladys estaba haciendo las trenzas. Hablando, atrás, claro, la no, China. Gladys. Y se va con su china para acá. Claro, anda con el vestido es, ese. Sí, yo la vi trenzando y estaba renegando. Trenza. Decía, ¡ay, Juna, con, gran puta! Con el delantalcito. Con el delantalcito. ¡Ay, Juna, Canejo! ¡Ay, Juna, Canejo! Y bueno. Hablando de Gladys Villalba, tenemos que, como este es un resumen de los medios de comunicación, tenemos que decir que esta semana Gladys Villalba, nuestra compañera acá de la radio, la mujer de nuestro querido operador Daniel Grasso, ha estado dando vueltas por todos y cada uno de los medios de comunicación. Yo te digo, en cualquier momento le pido un autógrafo. Como Susana. Ya, claro. Sí, sí, sí. Hablando de un tema serio como es el tema de la trata y el tráfico de personas, recordemos que Gladys Villalba es la representante, la presidenta a nivel Latinoamérica, ¿no? De la RAT. Ya no. Ya terminó el periodo, bueno, periodo vencido, ya está. De la RAT, Red Alta al Tráfico y a la Trata, y de Razonar, ¿no? Acá una ONG que hace años vienen luchándola y de abajo. Gladys Villalba, nosotros la conocemos desde que estábamos en otra radio, la habíamos invitado cuando ella era candidata concejal del partido FAP en su momento, junto a otros personajes que hemos tenido también el año pasado aquí, para cuando estaban las elecciones legislativas en el distrito de Moreno. Gladys Villalba, que es una persona que la va remando de abajo, como volvemos a repetir, y que no tiene ayuda de nadie. No. La verdad que nosotros damos fe de eso porque nosotros convivimos y vemos cómo, o sea, no es una mina que va a decir, ah, no. Se llenó de guita, ni mucho menos. A pesar de mucha gente, viste que en el... siempre se dice, uno no es profeta de su pueblo. Bueno, acá en nuestro distrito hay mucha gente que le pone palos en la rueda a una persona que hace un trabajo de hace más de 15 años que está en contra y está dando a luz, a conocer esta cosa de los femicidios, de la trata de mujeres, de las desapariciones de chicas, etcétera, etcétera, etcétera, y de cómo los narcos o la gente que de mala vida están llevando a los pibes que están en la calle y los tratan como mulitas que sí. Llevan y traen la droga. Creo que es una situación arriesgada la que está haciendo y que lamentablemente, y esto lo tengo que decir, como se lo dije en un principio el año pasado cuando estuvimos acá entrevistándola, cuando era candidata a diputada nacional, que no es reconocido su trabajo porque es una persona que no vende lo que hace, mientras que hay otros candidatos y otros políticos que dejan mucho que desear. Ejemplo, acabo de escuchar con Bonelli a De Narváez, que estaban preguntándole, ¿no?, qué es lo que opinaba sobre esta cuestión de Cristina en la ONU y cómo la estamos peleando, etcétera. Dice, no, sí, la verdad que es un desastre. Ahora con que si gana Vilma o la contrincante de Vilma, supuestamente a nosotros nos va a ir cada vez peor. Dice, nosotros estamos peleando con nuestros vecinos y más aún con los vecinos más cercanos que es Uruguay. Yo le digo al señor De Narváez que vecinos cercanos son Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Todos son cercanos, a no ser que para él el país sea Buenos Aires, ahí sí, el único cercano es Uruguay. Pero bueno, esa clase de políticos tenemos, y en desmedro de esos políticos no hay gente que ocupe esos lugares, hay gente que está trabajando con su trabajito de hormiguita. Así que un reconocimiento a Gladys Villalba. Esta semana pasaron un montón de cosas. Desde que empezamos la primavera a esta parte tuvimos 11.500 cambios de clima, y hemos tenido también esos cambios de clima han afectado a los que tenemos alergias y mucho, porque hemos tenido días de sol caluroso, lluvia, irritable, muy pesada, muy cosa, sí. ¿No? Esa cosa que gente de la tele que no tendrían por qué estar, o sí, vamos a verlo después, problemas con el dólar, problemas con tantas cosas. Y yo la semana pasada, ¿te acordás que lo dio a conocer Elsa Verde Nota aquí en la segunda mitad de nuestro programa? Que hablaba que ella me había hablado por teléfono, que yo estaba, a lo mejor había tomado un aperitivo después de una pizza, una cerveza, y le había comentado a usted que como que veía un poquito mejor. Y mirando la televisión, mirando un poco, escuchando radios, mirando nuestra realidad cada día, porque uno anda por la calle, que la plata alcanza cada vez menos, o sea, hoy por hoy no es que uno está buscando llegar a algo más, sino tratar de sostener lo que uno tiene. Dios mío. Digo, hay veces que uno dice, toma para olvidar, ¿no? Sí. Yo lo hago al revés. ¿Qué hago? Un trago para ver mejor. Tal cual. Puse todo en mí y el día me trajo. de la vieja loca. El ABC de los medios de comunicación. Es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LR3, Radio Belgrano. FM Trujuy, 105.9. No, ¿estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libre. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13, muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Medio. El mundo según los medios. De qué depende. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos, señoras y señores, estamos en Mediocres. La hora, señor locutor. 10 de la mañana, 18 minutos. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 1565-541-867 o a través del 4465-1482. En esos lugares usted nos puede recibir, en esos lugares puede escribir y hacer las críticas positivas a este programa que explota de buena mensajes. Onda, de mensajes. Este programa lo podés escuchar hoy a la tarde. ¿En dónde? En mediocresnet.blogspot.com.ar. Mañana el tío Dani, mañana domingo, lo va a estar pasando a partir de las 10 y media aproximadamente. También lo va a escuchar mañana domingo, lo va a subir el señor Gustavo Daniel Remesvensky en Medios y Opinión, ahí en plazademayo.com. Y también el señor Diego Cruz Fadrique el día jueves a partir de las 6 de la tarde en tudial.net. Dicho todo esto, ¿arrancamos? Arrancamos. Arrancamos. Esta semana en Mediocres. No vi nada. Te informas ahora. Me informo ahora. Te informas ahora. Juro por Dios que me informo ahora. Mm. Bueno, la historia del millonario que sin estudios quiere ser presidente. ¿Quién será? Todos se preguntaban, ¿quién es ese millonario que sin estudios puede llegar? Primero, que Moyano. sin estudio haya llegado a ser millonario. Pero a lo mejor Moyano, vos decís, bueno, sabemos cómo pudo hacer la plata él solo. Lula no era un obrero nomás, él no pero había no estudiado es un, para no, presidente. Creemos que no es millonario. Bueno, ya fue después presidente. Que presidente, ya fue presidente. Ya este nunca fue presidente. ¿Acá? Ajá. ¿Lo conocemos? Todos lo conocemos. ¿Quién? ¿De Narváez? No. De Narváez dice que trabajó en casa, tía trabajando con Coso. No, era repositor. No, el de la carne. Ah, no, ¿Samir? El que se le salía el diente. No, tampoco. El que se le salía el diente. Rico, no. No. El que se le salía el diente. ¿Cuál? El del campo. No, de Ángel. De Ángel. No. Ay, ¿quién? Estamos hablando de Maximito. Ah, Máximo, está bien. Claro, Maximito, porque es un mito Máximo Kirchner, que el ¿se domingo postula nomás? Que el domingo pasado estuvo en el PPT, en un informe de la Nata, donde recababa un poco de información de que ya sabemos, que el muchacho, yo no sabía que no o sea, vos fijate lo que es, ¿no? Vos fijate. Padres que fueron abogados los dos, ella una abogada exitosa. Según sí, dijo. Sí. Ahora quiero saber cuál juicio cobró, ¿no? Y ganó. Algunos cobraron. Había dicho, armó, compañeros de ella de Santa Cruz, colegas, dice que nunca la vieron enfrente de ningún juicio, nada. Ella llegaba a todo arreglo, ¿viste? Que los abogados te llevan a un arreglo. Está muy siempre, bien, bueno. Porque ella va a sacar mucho. Bueno, pará, ¿y este chico que bueno, este está? Muchacho nunca estudió. Hizo primer año, no sé qué cosa, y dejó, ¿viste? Porque era Le daba fiaca la Ella le decía, Maxi, dale, vamos. Gordito. Le daba la palma vamos, de la cola. Pa, vamos, arriba, vamos. Maxi, dale. Dale, ahí tengo el café con leche, dale. Dale, nene. ¡Hola, voy! Y ella, viste, ella dijo en una entrevista ya hace el tiempo que él era un nene muy caprichoso. ¡Má! Que el nene cuando, cuando era Navidad, por ejemplo, ¿qué? No le gustaban los regalos, los tiraba. ¡Qué hijo de puta! Que cuando quería que le compren algo, se ponía así. ¿Se tiraba en el piso? Así, se cruzaba el brazo. Malo. Bueno, ¿sabés que me da un aliciente? Que lo que estoy criando puede llegar a ser presidente. Bueno, pero vos no sos millonaria. Esa es la cuestión. Que se haga. Pero bueno. Una vez que entras en la política. Y dice que bueno, que el único trabajo que se le conoce fue que trabajó en un mes en una constructora. ¿De quién? De papá. De Lázaro. No, de Lázaro, el tío Lázaro. Un mes nomás. Ni el tío Lázaro lo soportó. No. Dijo, anda, nene, anda a casa. Anda a las Quédate casas. Quédate tranquila. Anda para las casas. Anda para las casas. Anda a ganar y bueno, la Play. Y él lo único que hace es administrar la fortuna de los Carner. ¿Él? Él. Entonces sabe. Claro. ¿Pero qué es administrar la Pero fortuna el estudio, de los Carner? A ver, hasta que se inventaron las escuelas, ¿cómo hacía la gente para tener dinero? Tal cual. Administraba no por sí solo, con la maña, con el ingenio. Este tenía muchas mañas. Y bueno, ingenio. Este tiene mucha maña, tiene mucho ingenio. De hecho, eso está amasando una bola de plata sin estudiar. Pero bueno, no pero necesita es de los papás, que... los papás. Bueno, pero la conserva. Bueno. No la... A mí me la llega a dar la fortuna con la necesidad que tengo, no me dura dos días. Bueno, y más Salgo allá de shopping en un Pero más allá de eso, vos fijate que hasta la mujer consiguió trabajito. ¿Te das cuenta? Y bueno, y no tiene necesidad. No tiene qué? La necesidad. Pero hay que seguir... Gota a gota, gota a gota, sumando. Pero la gota a gota, fíjate que es una tortura china, la gota. Bueno, pero vieja, tenés que aportar. Dicen algo. Que bueno. El Máximo hizo un curso acelerado de oratoria y de hecho se lo vio bastante bien. Le salía un Kirchner, un Stitor de adentro, lo vio sí, visto. Sí, sí, sí. No arrastraba la S. No era arrastrado. Pero tenía esa inflexión en la voz, como, compañeros. Se le va. Sí. Así que bueno, ¿será? Porque, no. Vos fíjate, dentro de lo que es. Todavía no. Dentro de lo que es el kirchnerismo. La que viene es Scioli. Y el próximo puede ser Máximo. Pero los kirchneristas no quieren que sea Scioli. Porque si Scioli va al poder, viste, Scioli. Se hizo peronista con el tiempo. Yo me acuerdo cuando Scioli era secretario de Turismo y de Deporte, ¿se acuerda? Que era sí, de Carlos Saúl. Sí, no señor. Se sabía la marcha. No. Era una vergüenza. No pero Scioli, a ver, sino, es más de lo mismo. Sabemos pero por qué la gente lo va a votar, ¿no? Porque lo quieran o porque sea peronista o porque... Scioli va ¿Por qué lo va a votar? ¿Por qué lo votar? No, no voy ¿Por a ¿Por qué lo vas a votar? No, yo no lo voy a votar. No sé, vos estás haciendo campaña. Vos estás hablando en nombre de la gente. Entonces, nosotros le hacemos campaña. Si usted es la voz de la gente, acá, cuéntenos. No voy a decir la, por qué. Acá, la pata del pueblo, lo populacho sos vos. Decime por qué vas a votar a Scioli. Bueno, sí, lo puedo decir. Porque la gente va a tener... No, la gente no, nosotros. Nosotros no, yo no. No, vos sos la... Yo no, vos yo sos no la representante del pueblo. No, vos sos la representante. Porque... No me importa. No. Vos sos la representante del pueblo no, acá. Pero yo Decime no... por qué vas a votar a Scioli. Yo no lo voy a votar a Scioli. Pero creo que ante el temor perdón, de quedarse perdón, la perdón, gente no, sin pero, un plan, para, una ayuda, lo va a votar para. Al que ponga a Cristina, olvídate. Dijo Marisa. Y sí. Yo no lo voy a votar. Es la voz del pueblo. Yo no cobro nada. Pero para antes de preguntar a la gente, yo pregunto a la gente. Hay gente que, te juro, hablas es verdad y que defienden, vos sos pero defienden este gobierno, pero de una forma Es verdad enfermiza. Que vos sos como... ¿Como quién? Como Lilita... No, Carlos. No. Lilita... ¿Quién? De Lázari. Que caminás la calle y preguntás. Yo pregunto, hablo con el vecino. ¿Vos, habla con vos es hablo verdad con que vos parás a la gente y decís, ¿a qué te dedicás? No, eso no. ¿No? No, pero ayer me contaste otra historia, que había una persona que te había dicho a qué se dedicaba. Ay, ¿qué? ¡Ay, no, no! Por bueno, eso, ¿ves? Bueno. Charla va, charla viene. Bueno, ¿qué más? Lo de la... ¿Ya? Sí, ya sé. Sí. Ya sé. Bueno, ¿qué después más? Si querés te lo hago. No, después bueno. Desarrolla. No, no quiero. Pasar. Es traumático. Cuando venga Elsa, sobre todo. No, no, pero esta, este es el... Bueno, ya está, ya va a votar que va a ganar Scioli hace entonces, tiempo. Marisa vota Scioli. ¿Qué más? No, la voz de la gente. No voto a nadie. La voz de la gente habló. No voto a nadie. ¿Qué más? Mirá, llega a salir Scioli presidente, van a tener que poner con guita. ¿Viste? Bueno, guita. Está haciendo... Porque necesito. ¿Por qué? Bueno, el sector público incorpora a un asalariado cada 5 minutos. ¿Dónde? Sí, pero bueno, tenés que ser pariente, amigo, militar, etcétera, etcétera. Todo eso son sinónimos para trabajar en el sector público. Llámese ANSES, llámese PAMI, llámese municipalidad, llámese gobernación, llámese lo que se llame. Pero con razón. Claro, pero... ¿Por qué? Porque la Cámpora ya tiene 10.000 empleados... De planta en todo el país, en el último año. En el último año, claro. ¿Viste? ¿Cómo? Hacé la cuenta, cada 5 minutos, 10.000. No, claro. Está. Bueno, te da los números. Y es más, hoy ya salió se dio a conocer que ahora hay un proyecto de ley que el empleado público tiene 20 minutos por día para elongar. ¿Qué cosa el longa? No, pues viste que... Me los imagino haciendo... La grulla. Vos si te hubieses 20 minutos... No, para... fuera de joda. No, primero, trabajar con público no es fácil. Y trabajar con ese público, que viste, el que va y te reclama el impuesto, no debe ser fácil. Está bien que longue. Aparte, que se pongan, saquen los tapones de los oídos, porque la gente lo reputea tanto. ¿Vos qué harías? Tú tomarías los 20 minutos a la mitad de trabajo, 20 minutos al principio para llegar tarde o 20 minutos a lo último para salir más temprano. A mitad de trabajo. Ella es la trabajadora. A la mitad, ¿por qué? Porque si no, no llegás a cumplir. No ¿cuántas llegás? Horas trabajas? ¿Tenés que elongar para 8. Llegar? Y yo creo que sí, en eso. Sí. Bueno, si te toca trabajar con un con una compu de la Cámpora. Atención al público. Sí, sí, está bien. 43 atrás. Terrible. No quisiera, es un laburo que no quisiera hacer. Bueno, ¿qué? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Ves que va a votar a Scioli? No quiere trabajar. ¿Por qué es desocupada? No quiere hacer nada. No quiere laburar, boludo. Por eso quiere votar a Scioli. Por eso quiere votar a Scioli. Escribe cualquier cosa y se lo lee tal cual. Lea tal cual. Vino acá a la radio. ¿Vos? Felford, con despidos y más de 150 trabajadores en negro. Bueno, se murió Ricardito. Claro, tenés razón. La gente que estaba manchada, salpicada por el chocolate, tal vez. ¿En serio? ¿Por qué desde que se... Bueno, 25... Hubo 25 despidos en Felford. Es una realidad. ¿Ustedes se acuerdan que cuando ustedes miraban la tele, todos y cada uno de los programas de televisión tenían como PNT, publicidad no tradicional, la barrita de cereal, los chocolatines, etcétera, etcétera. Sí. Vendía Ricardo. Y vendía Ricardo. Es una realidad. Vendía. Bueno, pero igualmente, cuando Ricardo estaba vivo todavía, la empresa ya venía con reclamos salariales. Bueno, pasaron de los reclamos salariales a los reclamos... En realidad los reclamos salariales salieron cuando el tipo se mostró tan excéntrico, con tanto lujo, qué sé yo. Entonces ahí salieron los empleados a decir, epa, momentito, no está agarpando el sueldo. Y vos te mostrás con tu colección de autos. 25... Pero después de Felford nunca se escuchó nada. Más nada. Y bueno, pero de hecho... Pero antes de la aparición mediática No, nada. Nunca. No. Era el chocolate Felford. Pero bueno, pero también, ojo, también está la otra, lo que acabo de decir. Felford tenía en todas y cada uno de los programas su propaganda. O sea, si vos vas a hacer una propaganda y no vas a hablar de en contra de tu cliente. No, hay una en contra, ojo. Yo digo, lo que pasa es que no se actualizaron. Todavía vienen con el chocolatín ya con hijitos. Con los personajes hijitos. Claro, ¿sabes las bolsas del muñequito que le dan? Contra el Kinder Sorpresa. Sí, viste, las gruesas. Bueno, no, hablando en serio... El otro día en un kiosco vi la barra, ¿viste la barrita de chocolate? Como venía antes con ese celofán transparente, que veía el chocolate Felford, con maní. Sí. Yo pensé que eso ya no existía más. Pero todo empieza... ¿Existe? Sí. Bueno, pero bueno, la cuestión es que Felfort también tiene 150 empleados en negro y dice que hay empleados que están trabajando para la contra y vienen ahí. O sea, como que Felfort, en lugar de producir sus propios chocolates, porque su fuerte es el chocolate, contrata, subcontrata y terceriza la fabricación de su chocolate. O sea que Felfort parece que se está viniendo abajo. Ay, no. Y otra empresa más que está viendo también a su vez... Está bien, la sufre el trabajador, este... porque los Felfort, los Ford no van a tener ningún problema económico. No, ellos no. Van a tener, olvídate, pero el empleado tiene más pinta de ser un vaciamiento de empresa que otra cosa. Tal cual, ¿qué más? Bueno, esto es algo que no entiendo. Dale. El Procreauto 2 con menos oferta y más caro. Entonces, claro. ¿Para qué? Acuérdense que hasta el 20, hasta mediados de septiembre estaba el Procreauto, donde habían entrado una gran cantidad de autos, de terminales, que vendían a un precio que no era nada diferente a lo que se estaba vendiendo tranquilamente, donde había una mentira, que donde durante los 24 primeros meses estaba la cuota fija y después era variable. Y en este país, que la verdad que... Escuché por ahí que no, que no se entregaban esos autos específicamente... Uh-huh. No llegaban para la venta. O sea, vos comprabas todo y no sé, hay gente que creo que todavía no lo... Cristina en su momento... No lo tiene todavía el Cristina auto, ¿eh? En su momento había dicho que, por favor, a los concesionarios que dejen de encanutar, palabras textuales de nuestra querida Presidenta de la Nación, que tiene un léxico tremendo. Está perfecto, hay que hablar así. Debe haber pasado por Morrones. Habrá pasado por acá. Debe haber pasado por Morrones. Que es una realidad, acá en el distrito de Moreno, Morrones, uno de los grandes concesionarios de autos que hay acá en la provincia. Compra terrenos y planta autos. Para mí que los planta. Los siembra los autos. Compra terrenos, tira semillas y terrenos, quintas. La llena de autos, esconde los autos. No sé. Llenas de gol. Están llenas de autos. De gol, de Surán, de camioneta. Pero para mí que los Focus, siembra, de... porque compra un terreno, le escarba la tierra y a los dos meses... Perdón. A lo mejor es todo un aladito del otro. Menos Renault, todas las marcas que hay en Moreno de autos son... las maneja Morrones. Morrones, tal cual. Así que... Bueno, pero la cuestión es que se creó el Procre Auto 2, donde Renault, sin ir más lejos, como dijo recién nuestro querido compañero, dice que ellos no van a sacar, pues la verdad que... No, está suspendiendo gente Renault en Córdoba porque supuestamente por la importación no tienen cómo hacer los autos, ¿no? O sea, le faltan, ¿cómo se dice? Autopartes. El Procre Auto 2 que aumentó un poco, mientras que las terminales pedían un aumento de que rondaba casi el 12-13%. El gobierno autorizó un 4% de suba al precio final de cada modelo. Y bueno, la oferta no es tanto. O sea, la gente, la verdad que hoy por hoy, con el que tiene la posibilidad de comprarse un coche, lo va a comprar. Con Procre Auto, con un plan de ahorro, etcétera, etcétera. O sea, esto no va a hacer que explote la producción de automotriz en la Argentina. Porque el que no está en condiciones de comprar un coche, no, por más que le pongan el Procre Autito, el Procre no sé qué cosa... Sí, recordemos que el año pasado se vendieron 900.000 autos. Claro. Y es un bien durable, flaco. ¿Cuántos autos vas a vender? Y aparte que compró el coche el año pasado... Hoy lo está pagando. Hoy lo está pagando. Y de hecho... Y no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. O sea, es un bien durable. Si flaco, 5 o 6 años vas a tener un auto. Y si lo quiere cambiar, el que estaba dispuesto a comprarse un coche... un coche y tiene la oportunidad de comprarse un coche, se va a comprar un coche 0 kilómetro y no uno usado del año pasado. No, olvídate. O sea, que no hay diferencia. Yo compraría un usado del año pasado, olvídate. Tal cual, pero... sale mucho más barato. Pero la posibilidad... Si está la posibilidad... No, porque te sale mucho ponerlo en la calle. Pero bueno, pero más allá de eso, digamos... Pero si uno tuviese la posibilidad, se movería la cosa. Pero no se mueve porque no está la posibilidad que se mueva. La plata no sirve. Y el que la tiene, compra dólares o la utiliza para otra cosa, porque el auto ya lo tiene. Y no va a comprarse 15 autos para... No, olvídate. ¿Qué más? Bueno, el Coqui pide pista. Hay muchos rumores de cambio de gabinete. Dice que a Coqui lo que Coqui dice... Ya la cara de plástico la tiene, pero más dura todavía no puede tener. Entonces quiere volverse a el Chaco Porá. Entonces... Dicen las malas lenguas que quieren que Kicillof sea el jefe de gabinete, o si no es Kicillof, que él maneje el jefe de gabinete. Y estaban ahí dando vuelta los nombres de Uribarri y no sé qué otras personas. Aníbal Fernández también, Aníbal Fernández va a seguridad de nuevo. Bueno, todos estos rumores, estos ronroneos que están dando vueltas. Yo calculo que siempre Coqui quiere volver al terruño para asegurarse la quinta. Pero por supuesto. Olvidate. Porque, ¿cuál era la expectativa de Coqui? Venir y darse a conocer para ser presidente. Campaña. ¿Vos te lo imaginás a Coqui Capitanich como presidente? Se lo han matado como jefe de gabinete, imagínate. Con la banda que presidencial como se va a parecer a los de Viaje a las Estrellas. Claro, no, de plástico. Claro, plástico, los muñequitos. El capitán Escarlata, tal cual, que, Dani. El de las orejitas. No, viste que había uno Spock, que era un androide. No, uno había, era uno que era un androide. No, también es muy parecido llamaba? A Jaime. No, el androide que tenía piel y todo, el de Viaje a las Estrellas. El único androide que había ahí, vos. No, ya sé quién decís, pero no se parece. No, pero por lo duro, así, inexpresivo, todo. Pero no es que no tiene. A Data. Ah, claro. A Data. Bueno, pero ahora, señor, digamos que la verdad que es. Qué vergüenza. O sea, se nos da vergüenza a Cristina a veces. ¿Te imaginas, Capitanicho? Y te manda, te clava un discurso a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Buenas noches, país. Y te manda con el gorrito. Con el gorrito. Pero más allá del peluche. Pero si va a la ONU, por ejemplo, seríamos el hazme reír. Pero no porque no se le entiende. Pues de hecho, en la ONU nadie escucha a nadie. Pero más allá de eso, pero lo pondrían al mejor estilo. El Capitán Escarlata o Jaime. No, y si no, claro, se la mandamos a Oriana para que lo traduzca al sordomudo. No. Imagínatelo. No, imagínate el cuadro. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos por Alemania. Claro, Coqui Capitanich dijo que Alemania fogonea los fondos buitres. Mirá, si nos peleamos con Uruguay. Ahora dicen que si gana la que está en contra de Bill Dima, ¿cómo es? Marina. Si gana Marina, no dice que. Marina dijo: si yo llego a ganar, yo no le voy a tener tanta paciencia a estos infelices en su idioma, ¿no? No por nosotros, sino por nuestros gobernantes. No hemos peleado con Dios y María Santísima, ¿no? Estamos quedando bien con Evo, con Maduro. Rusia todavía no sabe ni quién somos, pero supuestamente somos aliados de Rusia. Y Rusia, la verdad, ¿qué? ¿Argen qué? Bueno, pero más allá de eso, ahora nos peleamos con la Merkel. Pero ahora lo que voy es esto. Si nos peleamos con la Merkel, que se comuniquen entre ellos, yo digo, ¿no? Porque la semana pasada Mancuso había ido a Alemania para hacer promoción de su próximo gobierno. Entonces, ¿nos estamos peleando o nos estamos aliando? Y salió Mancuso de allá, o sea, digamos, Scioli, desde Alemania, diciendo, no, estamos haciendo un buen trabajo porque queremos a Alemania como aliado, tenemos que tomar como ejemplo a Alemania. Y ahí viene Coqui en la semana. Pero bueno, dice, pero por eso, no queremos que Scioli. Pero a ver, ay Dios, ni ellos saben lo que quieren, o sea. Y así nos gobiernan, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esta noticia la verdad que... Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Arabia Saudita, en la ONU, ¿quién la entiende? Descree del ISIS, es amiga del Papa y habla con terroristas. A ver, desarrolle. Claro, veamos lo siguiente. No importa. Desarrolle. Cristina Fernández de Kirchner... Y entre paréntesis, no estuvo una semana, ergo, nuestro presidente fue amado. Vuelvo al principio. Y lo deja solo todavía. Pero le dijo, nena, nene, no toques nada. No toques nada. Le sacaron todas las lapiceras vida y por haber. Todas. Para que no firme nada. Por la, no vaya a hacer cosa, dijo. Fue a Estados Unidos. Se sentó y se empezó a marcar en la silla, empezó a girar. Le puso los pies, se sacó los zapatos y le puso los pies en el escritorio. Es como las nenas. Fumó, cuando ¿viste? Sí. Dijo, no está la jefa. ¡Ah, tomá! Orinó en un jarrón. Ahí, claro. Fue, le hizo todo rollo de papel higiénico en el baño. Todas maldades. Debe haber entrado con la guitarra. Claro, no, debe haber dicho, se debe haber tirado para atrás, las patas arriba y estaba... Debe haber estado... Como loca. Como loco. Bueno, como loco. Cristina se fue a New York, New York. Ah. Donde hizo conferencias de prensa y se llevó un montón de gente. Todos camporistas. Eran los 33 orientales. No, por favor. Eran 33 camporistas. Donde estaba también, entre ellos estaba Otavis, La Roque, todos los que habían ido con ella. ¿Se acuerdan? La semana pasada había estado allá con el Pancho. La pata con los patitos. Y después se fueron todos para cosas. Bueno, se fueron allá, qué sé yo, tuvieron. Ella estuvo en su suite, en el mandarín. Estaba así. Y venía. ¿Por qué se Aníbal? Pone gorros ahora la señora? No la favorecen los gorritos. Viste que anda con mucho gorro. Mucho gorro. Mucho sombrerete. No sé, tiene otro nombre. No es sombrero, tiene otro nombre. Y se viste de negro. ¿Viste? I want to be a part of it. New York, New York. La cuestión es que estaba allá y dio conferencia. Villa estaba en su suite presidencial, que es la más mejor de todas. ¿Viste? Pero está bien, yo sería presidente de los. Donde van todos los presidentes de los países subdesarrollados. Pues así. En un hotel, no de poca monta, pero sí, un poco menos, estaban todos, ocuparon todo. Todo lo de la cámpora. Y ella fue a. Sacaron fotos. Fueron a Gran Manzana, a Manhattan. ¿Sabés cómo fueron se al parque. Park Avenue. A Park Avenue. No los tenía de amigo en Facebook, qué lástima. Uno dijo que yo voy a hacer pueblo y se fue al Bronx. Buah. ¿Qué pasó? Cristina empezó a dar conferencias de prensa, ahí, qué sé yo. Y en una de esas conferencias de prensa empezó a sacarse, ¿viste? A agrandar. Ah, para sacarse, dijo, se empezó a poner. No, no hizo un strip. Dijo, porque nosotros en Argentina tenemos la vaca atada y muerta, dijo. ¿Por qué? Porque vaca muerta. Donde tenemos... Litros y litros de petróleo. El segundo país del mundo con reservas para plim, plam, plum. Somos la futura Arabia Saudita. Ah. A lo que todo lo que estaban hablando se miraban, ¿no? Pero yo digo, Arabia Saudita, en principio, para parecernos a Arabia Saudita, primero que es un desierto. Sí. Segundo, es un emirato. Hay un emir. O sea, un rey. Acá estamos un poco ahí cercanos, ¿no? Porque tenemos a Néstor I, a Cristina II, a Maximito. Pero bueno, falta para eso. Las mujeres no tienen ni voz ni voto. La diferencia que hay entre los jeques árabes y el pueblo árabe es mucha. Estamos más o menos parecidos. Sí, estamos más o menos parecidos. Bueno, allá no hay vaca, hay camello. Claro. ¿No? Pero allá están jorobados, acá no. Pero acá son cornudos. Espera un poquito. Allá están jorobados y acá son cornudos. Acá no están jorobando, que es distinto. Claro, no, de a poco va de saliendo. De a poco, sí. Al primero arrancás por ser dromedario. Claro, cuando sube mucho la joroba, quedan las dos, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa? Bueno. Nosotros tenemos cualquier cosa, la receta de camello relleno, sí, que la damos para fin de año. Para siempre, fin de año siempre. O sea, ¿viste? Que nosotros somos pioneros. Nosotros siempre, ¿cuántos años hace que dimos esta receta? Cuatro años. ¿Y quién iba a pensar que íbamos a terminar comiendo camello? ¿Te das cuenta? Y bueno, vamos a terminar comiendo camello. Bueno, la cuestión es que Cristina dijo que pero a todo esto nadie le informó a Cristina que primero hay que explorar eso. Porque tenerlo no es lo mismo que sacarlo. Explotarlo. Claro. Y que las empresas que están explotando eso no son argentinas. Porque ni YPF es argentina, a pesar que dicen que lo restatizaron. El 51% de YPF está restatizado. La otra, una parte es de Repsol, otra parte es de los Eskenazis. ¿Pero ya está full trabajando toda esa zona? No, ¿o todavía no? Todavía no. Por eso, en un futuro, dentro de 500 años... 500 dice. 500 no. Pero aparte, convengamos que eso es un bien no renovable y que en un momento de otro se va a perder. Pero más allá de eso, hablando de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, hizo su discurso ante la ONU. Un discurso que fue dividido, ¿viste? Porque un día es de seguridad, otro día es de economía, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que hay un teléfono que está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están así, bla, bla, bla, bla, bla. Cristina empieza a hablar, ¿no? En sus 14 minutos que les tocaban. Y empieza a hablar con respecto a el tema de terrorismo. Antes que eso, empezó a hablar de la economía, diciendo que los terroristas, sí, no son los terroristas nada más que van con bombas y bombardean y hacen atentados, sino que los terroristas también son los fondos buitres. Buitres que en este país fogonea, porque este país, hablando de Estados Unidos, ¿no? Vos la escuchabas y se decía, oh, esta es mi presidenta, la porque puta está diciendo verdades y la puta madre que lo tiró tiene razón lo que dice. Vamos, Cristina, todavía. Yo quiero que esta mujer sea mi reina, ¿no? Mi presidenta, porque está diciendo lo que todos pensamos, bla, bla, ¿no? Porque es así. O sea, los fondos buitres están, nos carcomen, que los fondos buitres esto, que aquello, que pito, flauta. Y se había olvidado, ¿sí? Porque sé que pierde la memoria ella. El día anterior se había juntado con Soros. Y había hablado sobre el tema de los... Porque Soros es un tipo que su plata no la hace invirtiendo, sino especulando. Y Soros no tan solo que hizo quebrar a la banca de Inglaterra, sino que también tiene bonos de la deuda que entró al canje y fondos bonos de la deuda que están defaulteados. O sea, Cristina, te reuniste con un terrorista también. Más allá de eso, y el socio de YPF también. Por eso, viste, todo se concatena. También, digamos que estuvo hablando sobre el ISIS. ISIS, digamos que es esta banda, este grupo extremista que se llama del Estado Islámico, que anda, que nosotros lo dijimos hace un par de semanas atrás, diciendo que era media extraña esta cuestión de los que degollaban, una puesta en escena. Y Cristina lo dijo lo mismo. Dije, ay, la puta madre, vos fijate. Cristina no se escucha, dije yo. Digo, claro, nos está diciendo lo que nosotros dijimos. Que me parece... Pero ella lo tomó todo así, que dijo que ella también estaba amenazada por el ISIS. No. A la mierda, dije yo. Y se saben por qué. Porque por mi amistad con el Papa Francisco. ¿Qué amistad? Si hace un año atrás se odiaban. Bueno, pero se reconciliaron. Se reconciliaron. No, pero para reconciliarse tendrías que haber... O sea, vos para reconciliarte con alguien tenías que tener una amistad previa. Pelearte y volver a la amistad. Bueno, pero ahora bueno, se ella, bueno, claro, ellos arrancaron peleándose. Claro, sí, claro. Pero se vieron... Después de que fue Papa se vieron tres veces. Sí. ¿Y eso forjaron una amistad? Bueno. Bueno, y la comitiva siguió. Anduvo en dando vueltas. Sí, sí, sí, sí. Y Otavis habla de la falta de gauchos en Nueva York. Porque Otavis pensó, no, en realidad está mal expresado. Dice que en Nueva York falta gente más gaucha, o sea que nadie le hace favor a nadie. Ahí está. Y pensaba encontrárselo a Larralde, tal vez en una calle del Bronx. No. Otavis, ese muchacho que cagaba a palo a la mujer. A lo mejor estaba cagando a palo una piba y dice, che, nadie me da una mano. Se va nuestro querido Héctor. Se va, Héctor, se va. Se va, amor. Se va. Se va a sacar los puntos. Se va a sacar los puntos. No te los ponen, se los saca. Se los saca. Bueno, entonces se fue... Falta de gaucho. Falta de gaucho. Nadie hace una gauchada. No hay gauchita. No está la mujer gauchita. No está gauchita. La gauchita. Y bueno, acá sobran gauchos. Pero es la cagapalo que es distinto. ¿Qué más? Buah. Víctor Hugo, increpado hasta New York. Sí, fue no Víctor Hugo. Porque ¿para qué fue Víctor Hugo allá? Si no, sé. Para chupar las medias. Ojo, se rumorea que Víctor Hugo, viste que lo rajaron de Continental. Y sigue de fondo. ¿Sigue cobrando? No, sigue de fondo. Sí, pero porque seguís. No. Víctor Hugo... se fue allá, bueno, parece que viste que lo echaron de Continental, entonces está pidiendo, viste que parece que lo quiere Mauro Viale. Ahí está. Se olvidó de ponerle la pausa. Víctor Hugo, parece que Mauro Viale lo quiere para Radio Rivadavia. Ahora, sí. Digamos, Víctor Hugo no va a trabajar gratis. No. Y Radio Rivadavia no se caracteriza por pagar a sus empleados. No. Ojo al piojo. Bueno, pero más allá de eso, parece que quiere que Víctor Hugo vaya allá. También tiene oferta de plata de Radio Nacional. Así que, y de Radio Madres. Bueno. Pero ahora, digo, Radio Madres es una ONG. ¿Con qué plata va a pagarle? A lo mejor trabajador. Vos viste que se él ganó mucho dinero, así que podría trabajar gratis un par bueno, de meses. Entonces parece que Radio Madres, que ahora que es del Estado, también va a ser, porque viste que está la todo, fundación... Hay que todo. Bueno, pero más allá de eso, vos fíjate que se fue hasta Estados Unidos para chupar a las media Cristina, se conoce, o a ver cómo estaban los departamentos allá, porque tiene departamentos allá, y se encontró un argentino. Pero, hijo, me sentí agraviado, increpado tal vez por un... Pero él no sabe, el argentino este que estaba allá, que iba a una villa de New York. Víctor Hugo, viste que él es de ir a la villa. Sí, bueno, claro. ¿Qué más? Bueno, los Rucci quieren que se cite a Bonazo. Claro, la familia Rucci está pidiendo al juez que lleve a la causa, porque acuérdense que los Rucci consiguieron que el asesinato de su padre... entre como un asesinato de lesa humanidad. Entonces, como es una causa que no prescribe, están llamando a los sospechosos. Y uno de los tantos sospechosos es Miguel Ángel Bonazo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. Esto es bárbaro. Mira. Cuestionario XL para salir del país. Todo. Te van a pedir, ¿hasta cuándo fuiste a defecar por última todo. Vez? Todo. Todo, desde el equipaje, todo, el número de asiento, cuántas veces saliste, etcétera. Todo. Estamos en Cuba. Y mira, no sé, pero Kicillof y Domínguez desconocen que haya crisis y que el dólar llegó a 16 pesos. No hable más, ese pibe. Es muy boludo. Y Domínguez dice... ¿Cómo que no hay crisis? Domínguez agarró y dice... No sé qué país están mirando, porque para que nuestro país esté en crisis. No. Es muy boludo ese pibe, fuera de no, joda. Eso fue Domingo. Bueno, igual, pero fíjate que va a ser nuestro ministro del interior, jefe de ministro, de gabinete. Pero es muy boludo el pibito ese, en serio. Me dan ganas de darle un cachetazo, porque es tan tonto. Tiene tu edad. No, es más joven. No. Yo. Bueno, a ese tipo me dan ganas de cagarlo a trompada, que no hable más. ¿Te gustó así? No. Luego de la muerte del juez Blanco, el oficialismo está como loco. Como loco. ¿Por qué? Y vos fíjate, el juez Blanco, el que metió preso a Fariñas, ¿no? Era el juez que en la provincia de Buenos Aires tenía a cargo el padrón de la... O sea, todo lo que es la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires la tenía él. O sea, el 40% del padrón de la Argentina, o sea, la provincia de Buenos Aires define, es la que corta el queso, digamos. Entonces el oficialismo quiere meter los garfios ahí. Encima están, viste, con todo este tema de la gente que del Consejo de la Magistratura, que quieren meter a tal, que no pueden, que pito, que flauta. Bueno, la cuestión es que se muere el juez Blanco, hace un mes habrá muerto más o menos, y quedó vacante su lugar. Cada vez que falta un juez, sea por fallecimiento, por licencia, por viaje, etcétera, etcétera, siempre se nombra un juez subrogante, un juez suplente. Sí. Bueno, en el caso de Blanco no pusieron un subrogante, sino que pusieron a un empleado, ¿no? Y que el pobre tipo está ahí sentado como, ¿y yo qué hago? ¡Firma acá! Y eso es lo que pasa. Lo que sucede es que hay que... ¿Firma acá? Hay que poner a un juez ahora, sí o sí, pero el oficialismo no está teniendo los votos necesarios para poner un juez de ellos. Y ojo con eso porque, como vuelvo a repetir, es el 40% del padrón general de la Argentina. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que estar mirando y atento a el tema del juez que van a nombrar ahí porque van a querer meter los garfios. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno. El abogado de Sergio Joclender pide que hayan en la fundación la historia del revolucionario. Sergito Joclender, que la semana pasada dijo que él no que el Amado había también lavado guita, había desviado fondos, sí, dijo esta vuelta que, bueno, la verdad es que yo me revisaron todo y no encontraron nada mío. Así que vayan a lo de EBE y fíjense qué hay. Bueno, cuestiones que estuvieron ahí, yo. Y se dio a conocer, vos sabés, que la Fundación Madres de Plaza de Mayo tiene la radio, tiene una licitación ahí dentro de lo que es la ex ESMA, tiene también la universidad, que ahora es estatal, tiene Sueños Compartidos, que era, wow, quedó ahí todo en la nada. Acuérdense que hemos escuchado a EBE diciendo que son unos, esos pelotudos quieren que le paguen y se nos robaron toda la caquita, hablando de los trabajadores que trabajaron de buena fe y no cobraron nunca nada, que de hecho se hicieron cargo los municipios o las provincias donde sí estaban haciendo, y casas que no se terminaron, por ejemplo el Lugano también, ¿no? Claro, por eso el Lugano, por ejemplo, que claro, no terminaron y se armó todo el quilombo que se armó. También tienen la revista Sueños Compartidos. Tienen por ahí un par de cositas más. Y entre ellas, un bar. ¿Un bar? Un bar. Un bar que se llama El Revolucionario. El bar Revolucionario, que se inauguró hace unos años atrás, que los, como que dan la concesión, ¿no? Sí. A gente afina a ellas, de hecho, el que es el regenteador de este bar se llama Narizo. Algunos lo conocerán porque fue productor de La Venganza Será Terrible en su momento con el negro Dolina. Estuvo también, tiene unas obras de teatro y es el director también de Radio Madres. Ahora, Daniel Narizo tiene ese bar Revolucionario donde hay fotos de Néstor, de Cristina, del Che, de Maduro, de Chávez, etcétera, etcétera. Y vos fíjate que tiene gente ahí adentro, el Revolucionario. ¿El Revolucionario qué es? ¿Qué es una persona revolucionaria? ¿Qué lucha por qué? Por el pueblo. Sus ideales, por pueblo. Bueno. Tiene a todos sus empleados en negro. No tiene ni, al menos ni la inscripción en la AFIP. Ah, bueno. Y cada vez que van a hacerle un peritaje, casualidad, no ese día cierra. Aprendimos a quererte. Esa es la canción que se va siempre. Desde la histórica. Che, vos que me decís que son corruptos. Así que vos fijate. Bueno, y hablando de corruptos, un dron encontró un country fantasma. ¿Pues? El de la voz, el coso. El dron. 87% de la 87% de la de un country no existía, pero vos ibas ahí y estaba todo lleno. Qué no vaya. Tenía declaración. Después vienen a uno a decir, debes tantos impuestos. Claro. Oh. No. Y son casi, ¿y no, casi este chicas, del Google? Oh, el Street View. El Street View, quiero que ustedes... Eso va a pegar una escrachada más de uno, ¿eh? Hay una nueva aplicación en el Google Maps, ¿no? ¿Vos sabés donde que vos se pones ve? La no dirección. No busquen mi casa porque no llega. La por mía los tampoco. Pozos, ¿viste? A la mía tampoco se llega. Se llega a la esquina anterior. Pero te digo que va a escrachar muchas... Bueno, a ver. ¿Qué es el Street View? Muchas construcciones Google clandestinas las escrachó ya. Tal cual. El Google tiene dentro de sus aplicaciones Google Maps, uh-huh, que es donde uno buscaba la Filcar vieja. Sí, la Filcar vieja. Es la Filcar vieja. Bueno, entonces tenía cómo llegar. Etc. Y ahora pusieron Street View. ¿Qué es el Street View? Hay una camioneta de Google que pasó por... Vos decís, esa camionetita pasó por acá y no la afanaron. Está buenísimo. Claro, no, pero camuflada, yo por la ubicación del sol y demás, enseguida... Sí, siempre pasa nadie, más o menos a la misma hora. A las entre las 2 y las 3 de la tarde. Sí, tal cual. A esa hora, porque no hay gente, uh-huh, y aparte por el sol, la sombra, yo digo, no, le digo, esto pasaron 2 o 3 de la tarde que no había nadie en la calle. No, pues a ver si todavía nos afanan. ¿Qué pasa? Claro, no. Es una camarita de Google que tiene una cámara que va a 360 grados y saca no sé cuántas fotos por segundo. Entonces todo eso se arma y vos pones la dirección de tu casa, por ejemplo, y te aparece el Street View donde, con la foto de ese lugar, y vos podés girar 360 grados, sí, sí, y sí, mirar todo a su alrededor. Pruébenlo. Está bueno porque decís, ah, mira, mira. Pero después te entra el miedito, dice, estamos todos vigilados. Ese gran hermano. Sí. Ese gran hermano. Te juro. Es aparte impecable la calidad que tiene de imagen, todo. Mi hija decía, mirá, se ve la basura, mirá, se ve. O sea, en un par de fotos quedaron escrachados chicos, porque mi hija buscó la escuela. No, en ese sentido no, está la. Está la pixelada. Cara pixelada. Está. Pero debo reconocer que. Por la calle, cerca de la escuela, hay cuatro compañeros de mi hijo que los reconocimos perfectamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero cuando pero, se entera el pibe que quedó escrachado, ¿viste? Oh, pero más, lo más lindo de eso también es, por ejemplo, el Street View que corresponde a mi casa, está el auto de mi vecina que nunca lo entra. Y no es un autito cualenque, ¿entendés? Es auto de alta gama, qué sé yo, que lo dejé ahí. Y entonces como que empieza. Vamos a ver. Sí, sí, sí. No, está. Ojo al piojo. Creo que por un lado sirve, porque la verdad van a encontrar construcciones clandestinas a morir. Sí, sí, pero. Con eso. Pero ver, por pero el otro ver. Lado está al bueno, alcance pero, de todo el mundo. Bueno, a ver, es como, construcciones clandestinas. Vos tu dirección se la das a las personas. A todo el mundo. No. Tal cual. Vos por cualquier trámite. Tenés que dar tu dirección. Tenés que dar todos tus datos y dentro de tus datos está tu dirección. Bueno, entonces, pero más allá de eso, vos decís. En la guía de construcciones clandestinas. ¿No? Construcciones clandestinas que hay por doquier y el Estado no las reconoce. A lo mejor ahí se dan cuenta que. Y como, ahora seguramente. ¿Qué más? Bueno, Siri se quebró la clavícula. Y ahora. Fue así, estaba jugando al fútbol. Estaba jugando al fútbol en la. ¿Cómo se llama? En la cancha. En la Ñata. No, pues viste, tiene un equipo de fútbol que es todo naranja, con los cercitos blancos. Y él cuando juega con los muñones. Claro. Le pone uno la traba y él quiso, porque viste que como que tiene todavía el reflejo. Claro, quiso ponerle la mano. Y cayó con el hombrito. Pobre, no. Y se cortó la clavícula. Pero bueno, trabajando no fue, fue pelotudeando, digamos. Sí. No, ¿eh? Igual, va a tener que estar con un. Ahora pará. Le van a cortar medio cuerpo. No. Va a ser el asomado. Cuando te quebrás la clavícula. ¿Te acordás del asomado? Cuando te quebrás la clavícula, te levantan el brazo, te lo ponen a la mano. Bueno, al él brazo, no tiene que levantar nada. Pegada al pecho. No, pero ¿y cómo sostenés el brazo? ¿Y si no tiene brazo? Y bueno, ¿y cómo haces para. ¿Cómo le arreglan la clavícula ahora? Le ponen. No. Si le hacen todo un corsé. No, a ver. No, negra, no tiene cosa. Le abren la espalda de atrás. Le ponen como una suerte de tirante. De tirante que hace con las costillas de atrás. Le hace fuerza así para adelante. Y de adelante le ponen como una suerte de torniquete. Claro, porque es un tema, boludo. No es fácil de arreglar la clavícula, pobre. No tiene para sostener. Claro. ¿Querés que te diga? Es probable que se lo hayan hecho así. Porque ¿cómo hace para sostener el hombro? Se cae. Y capaz que le ponen un parante acá, un coso. Y te está apoyado así. Un parante. Bueno, ¿qué más? No, en serio. La verdad, pobre. Que no le pique un huevo porque tiene un problema. Le van a terminar cortándolo. No, lo van a hacer como Terminator. De metal. O coso, el otro, como se llama Robocop. Es que él tiene que llegar a la presidencia de alguna forma, todo es metal. Ahora, el que le metió la traba dice que lo que le metió la traba está preso. Le cortaron la pierna. La pierna, para que sepa, para que aprenda. Para que sientas. Claro. Bueno, ¿algo más? Bueno, no, nada más. Bueno, deseamos una pronta recuperación a nuestro futuro presidente de los argentinos. ¿Qué presidente? Emir, jeque. El jeque, ¡ah! Árabe. ¡Habibi! ¡Habibi! حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي

estoy viniendo. Me ve que estoy con... Me hace señas, que me apure, que me apure. Que no se puede así. ¿Saliste a correr? Porque está toda deportiva. Estoy haciendo... Yo también salí a caminar esta semana. Ay, un par de kilómetros me hice caminando. Qué bien que hace. Hace bien. Mira la salud, chica, nena. Está hermosa hoy. Está con... ¡Epa! Dar las calzas. ¡Upa! ¿Viste? Mirá, Dani. ¿Cómo le marca esa, ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el silbido? Camino tanto. Hola, Daniel. A ver, mirá qué bien que está, ¿eh? Está todo en su lugar, ¿eh? No, pero viste, pero... Mirá, mirá, la vueltita. A ver la vueltita. ¡Ah! Mirá, pero está linda. Mirá, tengo, ay, viene. Che, pero mirá, mirá, mirá. Tengo calzas de gato. El gatito Coco se está agarrando de las paredes, está muerto. No, Benedicto también. No, no, no. Entonces hay que seguirle el rey. Porque ella está practicando tracking. Está todo sudado. No, y bueno, sabes, Benedicto. Y afuera. Todavía no llegó. Afuera lo tengo. ¿A quién? Alcides. Alcides está afuera. Ay, sí. Todos salieron a caminar. Vos no sabés qué bonito Alcides. Este Coco es... ¿De Bellavista se vinieron caminando? No, Coco viene de Luján. ¿Eh? ¿Cómo? Se fue con para recorrer, viste que después van a vender eso. ¿Cómo que van a vender eso? El chorizo. Ah, el chorichipa. Claro, es un invento. Te digo, estamos avivando gira. Ojo, No, viste que... Porque fue con la preparación de las carretas. Entonces Gatito Coco se hizo una con el camioncito de Bravit. Le puso... Atrás de una carreta. No, puso el camioncito de Bravit. Sí. ¿No? Al costado le puso dos palos de escobillón. Sí. Se lo ató al Cides en la panza y al Cides iba adelante y él con el... Yo le pegaba con un... ¡Vamos! Vos no sabés cómo llegó. Decí que ahí en el descanso del peregrino tenía para tomar agua. Lo bajé ahí. ¿Agua? Sí, bueno, sabés, la surfe... Sí, el surfing. Surfing, ¿cómo es? La selfie. Se sacó una selfie. Con Benedicto al lado. No, Benedicto no. El chico este. Alcides tomando agua al lado de un caballo. ¡Qué bonito que es! ¡Hermoso! ¡Hermoso, la verdad! Mira, está llegando Benedicto, pero... ¡Súper! ¡Ay, no da más! ¡Ay, Dios! ¡Dios, por favor! ¿Qué dijo? No, está... Le falta el aire, ¿no te das cuenta, boludo? Ah, pensé que... Pensé que decía algo. ¡Hola, Benedicto! ¿Qué dijo? Dios. No puede hablar. ¡Ay, pobrecito! No, con Benedicto, si nos vinimos desde allá, desde casa... Sí. No digo dónde, cállate boca... Ah, porque ahora con el Google este... El Google Street. Street View. Se ve su casa. Ay, vengo de casa, nena, vos no sabés. Yo vi su casa, ¿eh? Viste que se ve el día que estaba justo Don... Ay, ¿cómo se llama Coco? ¿Quién? El que nos corta el pasto. Castro. Don Castro estaba cortando el pasto y justo lo enfocan, ¿viste? Yo tengo miedo, nena, porque yo lo tengo en negro. No me factura, me puede decir cualquier cosa, nena. Che, ¿cómo factura el que corta el pasto? ¿Por un pasto que corta? No, hace el servicio total, dice, por servicios prestados en jardinería. Chucu. Ajá. Y ahí tensa. Bueno, ¿de qué estamos hartos esta semana? Esta semana estamos hartos de la justicia injusta para todos y todas. Señoras y señores, esta semana ha pasado de todo en lo que es, a justicia se refiere en esta Argentina. Esta Argentina que es soberana, republicana y federal. Inclusiva. ¿No? El sistema representativo dice que hay un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo. El poder judicial está muy vinculado con el poder ejecutivo y, ¿por qué no?, con el legislativo. El legislativo no nada más se dedica a hacer leyes. ¿Leyes? ¡Leyes! Está con el tema del abastecimiento, mucho campo. Viste que Luis Miguel... Renovo por 2 años más. ¿Quién es Miguel? Es Chevere. ¿Tenemos música aeróbica? Porque yo los quisiera ver. Ay, aeróbica. ¿Alguna musiquita aeróbica? Quiero ver cómo hacen el 1-2, abajo. La cuestión es que este muchacho Echevere, digo, bueno, perdón. Ay, nene, yo te distraigo, ¿viste? Bueno. Es que con esas calzas, Elsa. Ah. Bueno, la cuestión es que esta semana el Poder Legislativo, que hace leyes que promueve el Poder Ejecutivo, y después tiene que ser aplicada por el Poder Judicial. La justicia en Argentina sabemos que es lerda, tarda y no hace las cosas. ¡Ahí voy! Ahí está, mira, mira, mira. ¡Arriba, Ninis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá lo que es! ¡Vamos, vamos! ¡Con vamos, palmitas, vamos, con vamos, palmitas! ¡Mirá, ahí sube! Pa. ¡Subimos! Pa. ¡Uno! Pa. Pa. ¡Arriba! Pa. Abajo. ¡Arriba! ¡Arriba! Abajo. ¡Ocho más! ¡Pa! ¡Uno! ¡Ah! ¡Benedict! ¡Tres! ¡Está como la...! Nah, che, tiene menos sincronización que un caracol. ¡Benedicto me hace pasar vergüenza como la a muchacha! ¡No, Dios mío! ¡No! No, no, arranquen de nuevo, vamos. ¡Vamos! ¡Vos venís! ¡Vamos, ponele volumen, ponele volumen! ¡Dani, vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Movemos! ¡Dos! ¡Movemos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahora! ¡Ocho para adelante! ¡Ocho para atrás! ¡Ocho para adelante! ¡Ocho para atrás! ¡Ocho para atrás! No, arriba de. Poco no da más. Yo... Abdominales, olvidé. Vamos. No, no. Abdominal bonita. ¡Basta, Benedicto! ¡Benedicto se caga! ¡Acá, abran las vistas! Y lo que pasa es que te, viste que te hace mover todo. Ay, te hace mover el pie. Sí. Pero Benedicto está, tiene ritmo, te digo. Se relaja. ¡Basta, Benedicto! Yo les dije, no le den de comer ajo. No, no, no, no, te digo que acá el olor a sudor, el olor a flatos, el olor a mal aliento, porque no se han, ay, en ayunas no, salido. Pero sí el ritmo. Bueno, ¿podemos seguir con el programa? Sí, sí, sí. Sí, ustedes sí. Sigan, Elsa. Atrás, nosotros. Vamos, bueno. Ah, bueno, decíamos entonces que la cuestión es que este gobierno esta semana se dio a conocer muchas injusticias en este país, entre las cuales fueron ¡Nina! Vamos, no, me fija el celular que hace ruido. No, vamos, tenemos el caso de la hija del marino. Bueno, esta semana se dio a conocer un caso de una chica que había sido abusada por su padre biológico, sí, desde los 13 hasta los 17 años. Una chica que el padre era un suboficial de la Marina y, bueno, fue abusada. Supuestamente la excusa que tenía que él iba a preparar sexualmente para su debut sexual, etcétera. Bueno, esta chica tuvo la valentía de hacerla, y digo, vuelvo a repetir, la valentía, porque bueno, los casos de violaciones a chicos, adolescentes o más pequeños, se da en el seno familiar, la mayoría de los casos. Y no es pura y exclusivamente para la gente de nivel económico bajo. No. Se da en todos los niveles. Y puede ser el padre, padrastro, tío, hermanos, mayores, bueno, no, cosas que alguien, locura. O sea, una locura. Esta chica hizo la denuncia y esta justicia, la que tenemos en este país, a la cual estamos todos sometidos, lo declara culpable, le da 14 años de prisión. ¿Qué prisión? Domiciliaria. A ver, si esta muchacha no hubiese salido de nuevo a los medios, o sea, decir que este hijo de mil estuvo dando, volvió a su casa, etcétera, con el beneficio, ¿no? Este tipo ahora está, esto es Mar del Plata, está ahora en Batán, gracias a que se hizo mediático esto. Sí. Si no, pasa. Y ¿sabe la cantidad de, no tan solo de violaciones, sino de violencia intrafamiliar, etcétera, donde hacen que ese tipo, esa persona que abusa, ya sea sexualmente o a nivel físico de violencia familiar, etcétera, se reintegre a su núcleo familiar y que vuelva a comer? Bueno, usted lo sabe, o sea, lo que es difícil la exclusión de un tipo de la casa y que no tan solo eso, que la mujer logre hacer la denuncia, sabemos que se la tomen, que haga. ¿Cuántos ahora, casos madre vemos? ¿La de esta chica no sabía nada? O... Bueno, esa es la cuestión, o sea, se sospecha que. No, o sea, que está todo encubierto ahí. Bueno. ¿Cuántos casos hay de mujeres que han sido muertas la por...? La nena, por lo menos, a la madre no la nombra. No, bueno, no escuché. Bueno, que pero más allá de eso, vos decís, ¿cuántos casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, de femicidios hay que empezaron con estas cosas así? De mujeres que han sido golpeadas, hacen la denuncia, hasta que se la toman, le dan una exclusión de hogar, tienen una perimetral, no se cumple, y después termina como el caso de Córdoba, de esta mujer que también ha sido... Bueno, y un sinfín de cosas que nuestra justicia no se... No está ahí, no nos cuida. No. Y más allá de eso, el debate estuvo en estos medios de comunicación de qué se hace con un violador. Se sabe que el violador va a reincidir. El violador no tiene que salir nunca más. O sea, nunca y la cárcel, la cárcel, estas cárceles que deforman en lugar de formar, porque sabemos que la gente que va a la cárcel sale peor aún. Es muy poco la pero gente perdóname, que... Perdóname, pero en el caso de un violador, bueno, un también, asesino, pero a ver, mi viejo, bueno, ¿qué a ver, pero que son diga? Cosas diferentes, un asesino, un violador... Bueno, a ver, si un violador es sabido que vuelve, que reincide, ¿qué se hace? Es que reincide. Pero ¿qué se hace pero aparte con ese no tipo? Entiendo todavía... No entiendo cómo todavía lo sueltan. O sea, no entiendo. La castración química. ¿Qué es la castración química? Hay un violador, ya lo dijimos la otra vez, un violador viola con cualquier cosa. Tal cual. Entonces, encerralo y que se pudra ahí. O sea... Pero a ver... Y que se pudra, y que se pudra. Ya está, que no salga nunca más. Pero, y ponelo a laburar pero, y que pague su deuda eternamente. ¿Qué querés que te diga? O sea... Sí, seguro. Ya está. ¿Me entendés? O sea, ponelo y que pague... Pero más allá de eso, decimos, le dan 14 años a este tipo. El daño, le dan 14 años, te digo que van a ser unos 14 años espantosos que va a vivir el tipo, pero nada comparado con lo que vivió su hija. Entonces, no tiene que salir nunca más. No tiene, ¿sabes qué? Lo peor de todo que dan 14 años, después por buena conducta, bla, bla, bla, bla, bla, sale dentro 3 de 5. Años. Sí, sale dentro de 3. El 2 por 1... Después se manda una cagada y después dicen, claro, se mandó una cagada. O sea, acá se toma conciencia cuando del delito de violencia, cuando se hace público. O más, cuando ya es tarde. O cuando ya es tarde. ¿Por qué? Porque el tipo sale y las viene a buscar en venganza y las mata. O sea, estamos cansados de escuchar ese tipo de cosas. O sea, ahí la ley tiene que cambiar. Bueno, ahí tiene pero que así cambiar. Y todo. Hay leyes... Y es interpretada según el juez. Y se supone que dentro de lo que es la fuerza, o sea, la marina, estuvo muy encubierto. Porque donde violaba a la nena era dentro del lugar donde trabajaba él. O sea, es tan impune todo, ¿no? Es tan impune que lleva a muchas cosas. Por ejemplo. Vamos. Acá tenemos, bueno, varias noticias de esta semana. Bueno, matan a un nene de 13 años en medio de un tiroteo y los vecinos quieren quemar la comisaría. Esto pasó en Rafael Castillo. Uh-huh. Otra cosa. Más tarde... Un chico que iba con su papá en el auto, en su Renault Kangoo. Porque otra de las cosas, como bien dijo en un momento Daniel, estamos viviendo nosotros en un estado de sitio donde nosotros vivimos encerrados, donde nosotros no... Y ahora pululan, ¿no? Por ahí dando vueltas, en todos y cada uno de los lugares, las escuelitas de fútbol, las escuelitas de hockey. O sea, lo que antes nosotros hacíamos en la calle... En la calle lo tenés que hacer encerrado. Lo tenés que hacer encerrado. Pagando, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Había un padre que llevaba a su hijo a la escuelita de fútbol. En el medio de Rafael Castillo se arma un balacera. Una persecución. Ah. Salen los chorros... Y con tanta mala suerte que este padre con el hijo van a parar atrás del auto de los chorros. Los chorros piensan que lo estaban persiguiendo a ellos, dan vuelta de nube y le pegan un tiro al pibe. La gente cansada, va y quiere destrozar la comisaría, porque bueno, es una realidad. Yo voy a dar algo que creo que acá no lo dije. En el pueblo donde yo vivo, que es Francisco Álvarez, la comisaría de Francisco Álvarez es una comisaría fantasma, no tiene patrulleros. Eso sí, tiene a dos agentes que van turnándose y a cinco presos. O sea, más desprotegidos que ellos, no. Pero por este plan de seguridad, de emergencia, de seguridad que tiene Scioli, ¿no? Que todo está centralizado en un lugar. O sea, vos tenés, llamás al 911, olvidate que te atienden, te piden, parece que tuviste el cuestionario de los 32 puntos para salir del país. Y se está viendo más, en lugar de ver que se soluciona el tema de seguridad, se está viendo más inseguridad. Y esto es dejar al pueblo desprotegido. Totalmente. De todo. No quiero decir que la policía sea la solución, porque la verdad que hoy por hoy, si vos veo un cana, yo me cruzo de calle, la verdad. Así que, pero bueno, ¿qué más? Justicia, bueno, injusticia. Todo injusticia. Bueno, más tarde, que seguro ratifican el juicio oral a Jaime y Cirigliano. Entonces decimos, bueno, ya nos vemos que en el pueblo la justicia no existe. Porque las mujeres siguen siendo víctimas de femicidios, de violencia familiar, los nenes también, la gente del pueblo caminando no puede estar porque los chorros están a la orden del día. Los grandes chorros también están libres, Amparo, porque Jaime, ¿sí?, y Cirigliano habían pedido que no se les tome el juicio oral, que era, bueno, por dádivas. Recordemos, Jaime era el secretario de Medios y Transporte de el primer gobierno de Néstor Kirchner, y se supo que tenía aviones, country, etcétera, etcétera, sí, por dádivas que le daba, entre ellos Cirigliano, el ex concesionario del TVA, que ahora todavía sigue siendo concesionario del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, porque es el que mantiene los trenes, es el que también tiene a su cargo la explotación de algunos trenes por esa cosa que esa cuestión de que hay unos trenes que los manejan Metrovías, el Belgrano Norte, etcétera, etcétera, y la Ferrobaires, y bueno, la cuestión es que en esta oportunidad el Poder Judicial rechaza el pedido de nulidad del juicio oral, y parecería que ahora por lo menos estarían en condiciones de ir a juicio oral. ¿Después de cuántos años, no? Jaime, que todavía sigue libre, vivito y coreando como si nada. ¿Por qué? Sí. Y lleno de plata. ¿Con qué plata? La nuestra. ¿Qué más? Bueno, dos fiscales acusados de beneficiar a Lázaro. Esta semana se dio a conocer que había dos fiscales. Recuerden que cuando pasó todo el tema de la ruta del dinero acá, se hizo lo imposible para que Lázaro quede fuera de esto. Porque si cae Lázaro, cae Néstor y cae Cristina en el tema del lavado de dinero. Entonces hubieron dos fiscales que hicieron lo imposible para que Lázaro quedara fuera de esto. Bueno, hubo un fiscal que retoma las cosas y dice, bueno, me parece que acá hubo tongo. Bueno, estos dos fiscales ahora están por ser juzgados porque metieron los garfios para evitar llamar a declarar a Lázaro. Recordemos que hay una nueva ley que dice que va a haber una suerte de rejuzgar a las causas que han sido sobreseídas y están que han sido desechadas y están sospechadas de haber sido no investigadas muy de fondo. Por ejemplo, el enriquecimiento de los Kirchner, que ha sido sobreseído de esa causa por Ollarvide, por ejemplo. Esperemos que esto salga a la luz, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y más que falta de justicia, es caradurismo esto, ¿no? Sí. Porque Amado pidió ser sobreseído. En la causa del auto, porque acuérdense que estaba el auto ese que había traído, que lo había comprado, que se lo quiso cagar a la primer mujer, que la primera... Bueno, La cuestión es que habíamos dicho que esta semana que fue presidente, él aprovechó y lo único que hizo fue decir, por favor, me sobreseden de esto, porque yo ya dije que el problema no es mío, fue el que me hizo el trámite. Vos imagínate, este tipo que hace todo tipo de trámite, porque para ser ministro de Economía tuvo que haber llevado un papel al menos una vez. Bueno, la culpa era del gestor, y que también podría, que de hecho él le había dado todos los papeles a la mujer. La mujer sale a decir, disculpame, pero yo he estado compartiendo mi vida, había tenía un proyecto de vida con la persona que amaba, que yo iba a pensar que mi propio marido me iba a cagar con esto. Bueno, sí, señora, usted no sabía con quién estaba con Amado Vudú, el número uno de los cadraduras de la Argentina. Y también para ver que la gente se va empezando a despegar un poquito, vemos lo político de esto, la diputada Conti dijo que la verdad que da vergüencita tener al menos, o pone incómodo tener a un vicepresidente procesado. Bueno, así que vos. Ay, Dios. Bueno, fotografiaron a un juez y al padre de un narco rosarino en la pelea de Maidana. Ya la verdad es que estamos hablando Rosario, cuna de narcotráfico. Mientras la Argentina, la FIP se ocupa de que la gente que sale del país llene los 32 puntos para ver qué lleva, qué trae, cómo se fue, cómo vino, etcétera, etcétera. Por la frontera entra todo lo que quieren, porque la verdad que entra todo lo que se le canta el traste, y de hecho por eso tenemos el narcotráfico que está haciendo mella en Argentina, porque entra como se les da la gana. Hay más de 1,500 pistas clandestinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se ocupan de por otras boludeces. Ahora, en Rosario, cuna, vuelvo a repetir, del narcotráfico en la Argentina, hay un juez que se fue a ver la pelea de Maidana. Puede ser, con tranquilamente, con un amigo. Bueno, ese amigo es padre de un narco. Bravo. Qué sé yo. Bueno, así que bueno, lo de Conti ya lo dijimos. Lo de Ollarvide. Dale. Está vinculado con una red de trabajo esclavo. Ollarvide está. O sea, lo que pasa, disculpen, me meta. Si te estabas estirando ahí. Fue una llamada telefónica que intervinieron. Sí. Y no lo entendieron bien. No es que está con una red de trabajo esclavo. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que pasa es que él pidió una red y un látigo. ¿Eh? ¿Viste que él es? Amanerado. Sí. Sí, para jugar al esclavo. Y dice, yo quiero ser esclavo tuyo. Le decía, y pegame, yo me pongo una red. Ah, ¿es eso? Ah, yo pensaba que estaba mezclado. No, sí, eso es el amanerado. Está bien, está bien. Mirá, ahí se va a estirar otra vez. No sabe las poses que están haciendo acá. No. Benedicto no sé cómo logra. Sí, ¿no? No tiene bojas. ¿No? ¿Algo más? Y bueno, no, y la de la semana. Creo que esta fue la de la semana. ¡Boh! ¡Ay, no! No, ya está. Ya está. El motochorro en la TV. Bernie tocó varios timbres y no le dieron bola. La cuestión es que el motochorro, acuérdense, ese motochorro que robó a un turista canadiense, porque dice que lo vio, que se metió una cámara de mucha plata en la cabeza, y el pobre, era el cumpleaños del hijo. ¡Ay, que me dio una cosa! ¿Le dio lástima? No, me dio una cosa que no lo cagaran a tiros, disculpen la voz, no el vocabulario. Pero la sillita de Maurito, ¿por qué no la conectaron a 220? Yo lo que voy a decir es que nos costó mucho conseguirlo. 3.500 pesos me cobró. ¿Qué? ¿Coco? El motochorro, yo lo llevé a la de Mauro. ¿Vos, Coco? ¿Vos? Sí. ¿De quién manejaba el taxi? La verdad que no vi. ¿Quién manejaba el taxi? Coquito. ¿Cómo? Coco, ¿tú me lo conté? ¿Tachero también? El baúl, ¿sabes quién lo abrió? ¿Eh? No, déjate. Porque él está acostumbrado a ir en el baúl. Y él le dijo, vos ponete así. Claro. Bueno, la cuestión es que Mauro Viale lleva el motochorro. Realmente enfermo. Le dio aire. Está bien. ¡Destrabate, infeliz! Bueno. Fue muy criticado. Fue criticado, Pero, pará, no es el primer periodista que hace esto. No. Yo me acuerdo, Graña se ha metido. Chiche, se ha la metido. Nata. Con la nata, con los traficantes de drogas acá en los aguantaderos de acá de Capital, de la provincia de Buenos Aires. Caos. Yo no me voy a olvidar nunca. Caos en la ciudad. No me acuerdo que, claro, creo que fue Graña, que inclusive se puso a mirar lo que vendían. Los tipos estaban todos con los pañuelos en la boca, tapándose. ¡Qué miedo! ¡Qué mientras, da, qué miedo! Niña. Mientras le hacían la entrevista, uno lo tenía apuntado y le decía, sí. Vos quédate quieto, nosotros te vamos a contestar todo, gato, pero bueno. O sea... ¡Qué bien que te sale! ¿Viste? Y porque yo me bajé, mirá, tengo que practicar porque en cualquier momento no, sale. No, porque vos tuviste muchas experiencias con los cacos. La verdad que sí. Bueno. No, pero los cacos míos eran reflexivos, ¿eh? Se reflexionaban, se abrían. Yo te conté que la última vez que nos robaron, el ladrón nos decía que teníamos que comprenderlo, que la situación del país lo había llevado a esto. Encima lo teníamos que comprender. Nos estaba apuntando. Bueno. Pero a lo mejor... ¿Por qué tanto periodista... ¡Ay, Dios! O sea, sí. ¿Qué hizo Mauro? A ver. El único que dijo que lo había entrevistado era que lo entrevistaría era Chiche Helblum. Y viste cómo lo insultaban a Mauro. Ay, le decían, ay, vos que sos hijo de una gran y que no sé qué. ¿Por qué? Porque lo llevó al caco. La verdad, ¿qué querés que te diga? Bueno, pero si vos la lo querés hacer es que... a modo informe y va. A mí me dio lástima. Porque... ¿Eh? Él me decía, ¿cómo le entro, Coco? ¿Cómo le entro? Y yo le digo, mira, vos entrá por el lado, tenés un pibe, mete el pibe por medio. Pero ¿cómo? Garpa mucho, garpa, el pendejo garpa, un niño en la tele, un animal, garpa. No, ¿qué? ¿Entendés? Le digo, decí que vos tenías un pibe, que querías comprar algo, ¿viste? Pero se podría haber vendido la moto, esa moto no sale ni la pizza, ¿sí? El comentario de esa. Pero si salga a trabajar, que haga un delivery, claro, con esa motito. Pero, ¿se está justificando? ¡No! Digo, no estoy justificando. El coco. El coco. Bueno. No, yo le dije, metí un pibe. Y de hecho me hizo caso. Yo estaba abajo de él y decía, metí el pibe, boludo. Y él agarró y dijo, lo que pasa es que cumplí años en mi niño. Entonces necesité... Yo soy una víctima. Ah, claro. Necesité comprar algo y llevar. Y bueno, de hecho, de última no lo afano el boludo. Quedó para la mierda. Bueno, no, pero ahora cobró por ir a... Cobró para... Ahora, ¿por qué no está detenido? Bernie dice que... Viste que tiene un reloj inteligente. Sí. Y llamaba de acá. Tucu, tucu, tucu, tucu. Le hablaba el reloj. Bernie quería detenerlo. Dice que tocó muchos timbres. Pero hacía el rindraje, no sé qué hacía, porque nadie le dio bolilla. ¿Viste? Claro, eso es algo que no entiendo, porque a ver, aparece un chorro confesando que robó una afirmación, lo claro, tenés no ahí decir, sentado. Diciendo que el arma estaba cargada y que era de y verdad. Todo, o sea, una confesión. ¿Pero qué va a decir? Va a quedar más pelotudo todavía si no pero robó. Pero cómo, y digo yo, ahí nomás tendría que, está bien, hacete el programita, todo, y ahí nomás... Pero yo recuerdo cuando fue lo de Chiche, ¿te acordás hace un tiempo atrás que al final había sido todo un grupo? ¿En grupo? ¿En grupo? ¿Mucha gente? Ay, no. Nene, en grupir. No. Y la cuestión es que cuando Chiche hizo el reportaje a los cacos y fueron a detenerlos ahí impronto. Claro, sí. Bueno, Servini de Cubría dijo que ella... Bueno, no, pero este era posta, porque... Estaba todo filmado, estaba todo. Y dijo que de última que... El canadiense era para hacerse famoso, que firmó eso. Que hubiese hecho la denuncia. Buah. Nos dio clase de moral. Ay, Dios, no, señores, no. Este país es un cocoliche. Un cocoliche, un cambalache, un cachivache. Chache, chache, chache, chache. No, será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que gran profesor, no ha pasado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea colchonero, rey de bajo, cara dura o policía. Qué buen gato, un buen gato. Me gustaría ser un tipo de esos con pelo lindo, mucho pelo lindo. Porque había miles de lugares para poder escribir una letra, quiero decir, pero era esa cosa, ¿no? Diciendo, a ver, pone los murciélagos y dice ahí. Porta así, naciste honrado, es lo mismo el que labura noche y día como un buen. pasa fuera de la ley. Y el que vive... Respétanse, respétanse, cualquiera, anda, no anda, aunque están en un bar tanguero, que se respetan uno al otro y tratar de entenderse, nada más. Y me parece que eso, con eso lo digo todo. Y amor. Músico, el más talentoso, pero si no te prendes fuego arriba en el escenario, por más escuela que tengas, no funciona. Y para mí, Lucas no tenía tanta, no tenía escuela de canto, pero tenía, se prendía fuego, amigo. El ABC de los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres. Anuncio Vobis. Él fue a esconderse. Habemus Papam. Es un cobardón. Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, acreverendissimum Domini. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Perú, también en Ecuador. Dominum Georgium Marium. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romani Iglesia Cardinal Empe. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medio crees el mundo según los medios. Impresionante. Está bien, se lo merece. Parece que no podía. ¿Cómo era que? El bobo. ¿Pimiendo va a poner? No, el que no podía era el bobo. Ah, sí, es un parado. Estamos en el aire. Noticias. Estamos en las noticias internacionales. ¡Ay, qué bonito! Por favor, la parte que más me gusta del programa. ¿Eh? ¿En serio? Bueno, bueno, en las noticias internacionales de esta semana tenemos lo siguiente. A ver, el ISIS sigue torturando y decapitando turistas y periodistas extranjeros. A pesar de que Cristina no lo crea, sí, el ISIS está... ¡Ay, nene, estás trabado! Se te fue Héctor y te pusiste mal. Bueno, el ISIS está capturando y matando cada vez a más turistas, periodistas. De hecho, esta semana se dio a conocer de una abogada que estaba con los derechos humanos, y yo, la torturaron y la mataron. Amenazó al ISIS a matar a todos los que no sean de la religión. Ay, también a los cristianos, que somos la única religión verdadera. Elsa. Yo lo leí en un libro. ¿Cuál? La Biblia. No, yo leí una enciclopedia. Sí. Una grande que había, decía, sí. Religiones. Miré así, decía, las religiones, admirar, como la cristiana, la única. Ah. Sí, yo la vi esa. ¿Vos tenías la misma? No sé si es la misma, pero del año 40 y pico. Tal cual, nene. Igual, y decía así, un libro gordo, así de gordo. Decía, en los próximos, leías, por ejemplo, espacio, sí. Luna. Sí. Decía, la Luna es un satélite natural que gira alrededor de la Tierra. En los próximos años, investigaciones dicen que va a ir el hombre a la Luna. Y llegó, nena, vos no sabés lo que fue. Igualmente, yo no creo. Yo no creo. Libro? Libro de una enciclopedia vieja que tenía ya en casa de papá. Vos no sabés una cosa. Igualmente, lo de vos sabés que no es verdad. ¿Qué cosa es? ¿Qué? El hombre no llegó a la Luna, ¿no? Nena. Ay, sí, sí. Es todo un fotomontaje de Hollywood. Sí. Ah, sí. ¿Dónde viste? Si supuestamente en la Luna, sí, no hay aire. Sí. Porque está todo. Sí, no hay gravedad. Sí. No hay gravedad. ¿Cómo flameaba la banderita? Estaba dura. ¿No era dura la bandera? Pero le hacía. ¿Pero no está, no la clavaron flameada? No sé. Pero se movía. ¿Cómo se movía si no se tiene? Porque a veces, qué sé yo, por ahí no se mueve, se flamea sola. Pero si no hay gravedad. No hay aire. Pero vos estás poniendo tipo cartón. Yo la que bandera que vi era como un cartón, dura. Pero fíjate, míralo en la televisora ese. Y se mueve a penitas así. Pero puede ser, porque. Es verdad. Yo estuve en la grabación. ¡Ay! No. No. Yo estuve en el proyecto del marcianito, ¿te acordás? Ah, lo de Coso, lo de allá de. ¿Cómo se llamaba? La zona, ¿cómo se llama? El marciano, el proyecto Blair Witch. Sí, no, Blair Witch. No, la zona. Roswell. ¿Qué dije yo? Blair Witch. No, Roswell dije. El proyecto Roswell estuve yo. ¿Qué, lo conoció? Escúchame, me llamaron a mí que era experto en empalamiento. Claro, ¿vos le hiciste la autopsia? ¿Cómo fue la autopsia del marciano? Agarramos a la amiga, pues era este. Pero si este fue de mucho después. No, fue juguete. Pero aparte, este marciano tenía los ojos grandes, era como. El gato volador fui yo. Claro. Inspirada en mí y del proyecto Roswell. Sí. A ver, ¿cómo fue lo de marciano? Agarramos un zapallo. Yo le hice unos ojitos, ¿no? Agarré un chancho. Agarré un chancho. Sí. Y en lugar de comerme el ojo, hizo. Y le puse uno. Hizo. Puse el otro. Entonces, después la panza, ¿viste? Tenía una panza prominente, grande. Sí. Hicimos embutido, cosas, ¿viste? ¿Con el marciano? Pero no era verdad, boluda. ¡Ay! Porque yo no estoy prestando atención. La falta de respeto, por favor. Pero, a ver, te estoy diciendo que todos en grupo. ¿No es de verdad el marciano de Roswell? Otra vez boludo ese, ¿eh? ¿No es de verdad lo del marciano de Roswell? No es verdad. Tampoco es verdad que el hombre llegó a la Luna. Ay, no, en serio me decís. El hombre llegó a la Luna. Estábamos todos juntos. Yo puse un telón en el fondo. Sí. Vos fijate, si mirás con atención. Sí. El pelotudo que estaba, Coco. Coco. Que hizo el telón, puso el telón de un telón de escuela. Sí. El telón, ¿viste? Sí. Azul. Azul oscuro. Azul noche. Tal cual, ese de azul noche, así. Sí. Puso estrellitas, vos fíjate que son papeles de. Glacé. De glacé, brillantes, de color dorado. Todo atrás. ¿No? Sí. Estrellitas con forma de estrella. Sí. Y el boludo me mandó una luna. Una luna así. ¿Cómo? Y estamos en la luna. Ahí tenés una prueba. Fíjate. A las pruebas me remito. Che, en serio, yo voy a ver. Después tenemos. ¿Cómo? ¿Se veía la luna desde la luna? Por eso te digo, era un pelotudo. Coco. No sabía. Yo me di cuenta eso. Después. Después también, fíjate. Cuando se pusimos arena, ¿no? Sí. Decí que era blanco y negro. Sí. Arena. Pusimos todo arena. ¿Viste cuando se baja? Sí, marca la huella. Marca la huella. ¿Cómo se llama el pibe? No me acuerdo. Ay, no puedo acordar. El que pisó, el que hizo la huella. El de la trompetita. Luis Armstrong. No, sí. No es Luis Armstrong. Era Louis Armstrong. Bueno, tocaba la trompeta, nena. Hizo Armstrong la huella. Hace, cuando baja, ¡plum! Levanta la... Tierra. Si no hay gravedad, no se levanta la Tierra. ¿Y pero qué pasa? Se bajó. Y yo le dije, yo estaba adentro de la nave. Sí. Vos fijate que la nave estaba paradita, no estaba tirada. No. ¿Y cómo hicieron para bajar la cámara? Si ya estaba la cámara cuando llegó. Claro. Coco, tenés razón. Tenés razón. Vos sabés que estaba ahí. Habían ido antes y la habían puesto antes. Vos imaginate. Y en esa época no venías con un celular. ¿Con qué venías? Tenías que llevar todo un montón de cosas. Sí, y no entraba en la nave. Vos decís, un Super 8 no te lo grababa eso. Sí. Y aparte, si no hay gravedad, ¿cómo anda la cinta? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La atracción no sabe para dónde va, si va derecho o al revés. Ah. No, ojo al piojo, ¿eh? Y en el fondo, vos fijate, eso es lo que pasa de los yankees. Quieren poner más y más y más y más. Sí. Si vos mirás así hacia la lejanía, ajá, ves un árbol. ¡No! ¡Qué hambre! No. ¿Cómo? Vos y el perro meándolo. ¿Sí? Venía... Porque, ¿qué era? Rintintín, que se escapó del... Estaba la afirmación de al lado. Viene el perro pelotudo y me mea el árbol. No. Eso lo cortamos. Vos fijate que hay un corte, un golpe. De golpe, claro. El corte. Entraba el perro y yo, ¡el perro, boludo! ¿Rintintín era? Rintintín venía con lace porque se ve que se la... ¡No! ¡Ay, nena, contá lo que sabés vos! No, ya fue. ¿No sabés nada? No. ¿Qué vos...? Yo tenía pensado que sí. No. ¿Qué es lo que... Tenía entendido. ¿Qué es lo que me contaste vos? Yo no... Disculpame, nena. Yo te dije, tengo el perro deprimido. Tengo a Cristóbal. ¿Qué Cristóbal? ¿Qué Cristóbal? El perro ese estúpido que tiene Moria Casa. Ah. Lo tengo en casa y se me deprimió. ¿Y qué haces ahora? Lo quería llevar con la tarada que tiene este otro. ¿Quién? Con Bianca, con mi perro. Que tiene también un chihuahua. No, porque vos crees que te cuente... Porque yo tengo una señora conocida que se dedica a hacer servicios de animales y ofreció sus servicios para mi perro. Ajá. Convengamos que mi perro no es como Cristóbal. ¿No? No, es un Rottweiler de un tamaño importante. Sí. Entonces yo le digo, no, mi perro no sirve. Le digo, porque yo le traje una perra y lo único que hizo... ¡Era como Riel! ¡No sirve! Bueno, no sé si tanto. Pero le ladró 24 horas de ladrido. O sea que, ajá, en vez de embarazarla, la ensordeció. Ay, pobrecita Sharon. Un besito a Sharon. Un besito a Sharon. Entonces me dijo esta señora... El perro está putasado, me dijo. Y yo digo, ¿cómo? Y me dice, no, porque yo, me dice, cualquier cosa lo ayudo al perro. Ajá. Y yo me imaginé que lo iba a subir al perro arriba de la perra. Claro. Empecé a imaginar cosas, claro, Elsa. Sí, sí, después me dijo, porque cualquier cosa yo lo estimulo al perro. Le revista porno. No sé chacra. Qué le hace, pero mi revista cabeza empezó chacra. A volar. Y ella, ajá, me dijo, no pongas esa cara, porque si el perro no puede... Yo junto lo del perro, lo pongo en una jeringa. ¿La popona? Y se mira a la perra. ¡Ay! La verdad es que no quiero saber cuál es el mecanismo. No. Pero usted, imagínense, yo veo a mi perro jugando con una botella de plástico y no le quiero cagar la inocencia al perro. No, déjalo, pobrecito. Porque no. Está como de la Rúa. Quedé mal, porque empecé a imaginar cosas. ¡Ay, besito grande! Ah, de la Rúa que le dieron el alta. Me acordé del hijo. Medio boludo como el hijo, dijiste. Bueno, pero ¿cómo llegamos de Isis a esto? No sé. ¿O porque es todo del grupo, como dice Cristina? Llega un señor a la ferretería y le dice, buenas tardes, señor ferretero. ¿Tiene serrucho? Sí, por supuesto. Y cierra 7:30, más o menos. ¡Ay, qué loco! ¡Ay, Dios! ¿Uno de Isis? Uno de Isis. Por la sierra, sí. Bueno. ¿Qué más? Venden la casa de Obama en Hawái, ¿ves? Le llegó la... No... Las tengo yo. ¡No! ¿Cómo? ¡Mirá! Me compré la casa. Mirá, tienen la... No me la tienen el llavero del águila. Pero, Coco, ¿qué tiene una... Mirá, tiene ¿qué llavero? Con... ¿Qué tiene llave? No, mirá. Esta es la del candado de la puerta. ¿Del candado? ¿Qué tiene candado? ¿Qué hambre, Coco? ¡Ja, Cualquiera, Coco. ¿En serio tiene candado? ¿Qué dice? Welcome. Welcome el portoncito. El portón. ¿Con esta, qué? ¿Cadano con cadena? Esta que está medio oxidada es la de galpón. Porque tiene todo. Porque se conoce que al negro le gustaba hacer el parque. ¿Eh? ¿Qué claro. tiene la máquina a cortar pasto? La máquina a cortar pasto. Tiene la manguera para la pileta. Mirá vos. Todo tocado por el negro, ¿eh? ¿Se la vendieron a moblada? Me la vendieron a moblada. Bastante mugrienta había sido. La Obama. La Obama. Ah, sí. ¿Cómo se llama? La tarada. ¿Coco? No. Ay, se la compré, ¿viste? Ya otra. Fue, claro. ¿Con qué ahorros, Coco? ¿Qué? Y con lo que vendió en Brasil. ¿Viste que le puse un homenaje? Ay, sí, en serio. No, fuera de joda. Hay que decir, son pero las llaves reales. No, pero tiene llavero del águila, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí pues, no porque es yanqui, pelotudo. Y te digo, tiene olor a presidente. Vamos a ver, y bueno, es un ser humano. Las manos son las manos, va para todos lados. El llavero tiene olor a... Vos fíjate, tengo... Ahora, me dio las tres juegos de llave del candado, Dos llaves y... Mira, pará. Porque son las del candado. Me dio pero, todo el juego entero, porque dice, yo no me quedo con las nada. Las tres llaves, pero el tema es que vos... Llegas a perder el llavero... Se supone que se guardan. No, son diferentes. No son iguales. Fíjate que son diferentes. En Disculpame. Serio. Hay dos que son iguales. Porque me dieron todo el juego entero. Yo no me quedo con ninguna. ¿Cuál es la de la Sapie? Claro, la tenía en el bolsillo. Fíjate que tiene olor a huevo. ¿Coco? No. Bueno, vendió la casa Obama. ¿Por qué? Porque dice que él es muy así... Como, desprendido. Que, no, quiere hacerse el Pepe. El humilde. El Pepe Mujica. ¿El Pepe? ¿Y qué hizo con la plata? ¿La donó? No. Bueno, sí, boludo, no. Claro. Bueno, tenemos el corazón. Porque, ¿sabes por qué? Pues inunda. Tiene todos los pozos... el agua no sirve más. No. La napa freática le subió. Tarado. Tenemos el coro de ángeles. El coro de ángeles. Ah, sí. Bueno, ¿qué más, Marisa, por favor? Cuando Dani me ponga el coro de ángeles y chupe el mate. Sigue alongando, Francisco. ¡Ay, Francisco! Le dije. ¿Qué dijo, Coco? Está indignadísimo. Léelo, está indignado. ¿Qué pasó, Nina? Por favor, ¿qué pasó? Basta, Benedicto. No se puede, así no se puede hacer. Basta. Porque esto es algo especial. No, aparte es una denuncia. Yo cuando hago esto me sale la espiritualidad de adentro. Es. El Papa Francisco. De ti. No te rías, es una, basta. Es basta. Dios, por favor. Ay. El Papa Francisco. Me duele. Detiene. Es un talón. Detiene. Basta, Néstor. Yo estoy lo más tranquilo. Lo único que no hace nada soy yo. Esos bichos. Basta. La última no la digo. No la digo. ¿Bichos? ¿Ves? El Papa Francisco detiene a un pederasta. Un cura. ¿Qué pasa, Benedicto? Por favor, traducí. Es difícil. ¿Qué es difícil? No. Él dice, la verdad, que se quiere hacer el pelotudo. No. Palabra Francisco. Yo soy textual. ¿Cómo es Francisco? No, no se lo nombré. Dice que se está haciendo el boludo sí. Mientras acá lo protegía a Gracie. No. Ahora se hace el guapo con uno que miraba y aplaudía. ¿Cómo? Porque claro, este cura que detuvo ahora a Pancho. Sí. Sí, cuenta. Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Está indignado? No, dice, porque es que lo puso él. ¡No! Y él, es Contreras. Porque él le gustaba también. ¿El qué? Mirar. ¡No! Porque, no, mira, se va de acá. Esto es así. No, no, no, no, no. El tipo no los tocaba. Él le decía, a ver, vení, hacete una... No. Y miraba. Y lo único que hacía decía, ¡ay, mira qué bonito! ¡Bien! Y él, ¡salió! ¡Bien! Decía. Y después, vos fijate la piel que tiene ese... ¿Tenés la foto? Fíjate la piel que tiene. ¿Por qué, Coco? Porque usaba un tratamiento... No, no. Así como... ¿Qué? ¿Se hacía un ungüento de proteína? Yo te digo, tenés el semen del toro, se rejuvenece. Sí. Está estudiado. Hay una actriz que dice que va al campo dos por tres y se pega un... Una lechada. Coco, basta, por favor. Mirá una cosa. Entonces, este muchacho había leído... Se conoce y juntaba y se tenía que cerciorar si era o no de niño. Ay, no. Lo juntaba todo en un recipiente, en un cáliz. ¿Cáliz? No, no, no. ¿En dónde? En el seminario. ¿Qué tarado? En el seminario, juntaba en un cáliz así. Hacía unos 4, 5, 6, 7. Sí. 6, 7, 8. Sí. Y después agarraba así y lo ponía un poquito de coso. Lo mezclaba todo, ¿viste? Porque no es todo lo mismo. Si no queda, ¿viste? Como. ¿Viste? El agua y el aceite no se junta. No se junta. Entonces él tenía todo un trabajo. Venía un monaguillo. Venía con una cuchara y meta que meta, dale. Después, cuando más o menos hacía todo homogéneo, empezaba a batirlo. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Y se conoce que hace espuma. Yo no sabía, ¿eh? Esa espuma se la pone cual si fuera una afeitadora. Se la deja secar al sol y el rostro que tiene, tremendo. Es un asco lo que dijiste. Pero es la real realidad. Basta. Así que imagínate. Este se hace... Ahora, ¿todo por qué? Porque lo puso XB1. Si lo hubiese puesto él, lo hacía producto y lo vendía. No lo había escuchado en ningún lado. Vendía cremitas para el rejuvenecimiento del Vaticano. No. Pero como lo hizo Benedicto, ahí lo tenés. Te cagaron la idea, Benedicto. Aunque usted le diría que está, se lo ve bastante joven, ¿eh? Pero lo veo, ahora lo veo más joven. Y el gatito Coco relajado. Me acaba de decir. ¿Qué? Me dice, si Pablito hoy a la tarde tiene algo que hacer. Ay, no, no, Coco, no, no, no, no, no, Coco. Por favor. Yo no dije nada. Benedicto es. Y dice que tiene muchos amigos, gato, ¿no? ¿No? Y dice que está en una etapa. En este cuento, dice que sale lo mejor. Basta. No, basta. Basta, basta. A toda esta asquerosidad le vamos a dedicar. Mirá. Traje fotos. Vamos a mirar las fotos mientras va sí, la canción. Dale, dale. Muerte en Hawái. Ay, Dios. Qué va. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario.

escribió. El cuerpo es mío, mío y el hijo si tengo la llena de hueso. La drogadita. Ese estamos al aire. ¡Ay! ¿Por qué lo avisa? No me di cuenta. Beso grande a Moria. Que está siempre divina. Siempre la miramos divina esta Moria. Impecable. Ay, por favor, cada vez más joven. Se hará el tratamiento que dijeron. ¡Cállate boca! Esa basta. Porque es juventud, yo le estaba diciendo fuera del aire que es todo científico. A ver, ¿cómo vienen los niños al mundo? Con el esperma. Y es juventud pura, porque los pescaditos que están ahí hacen así y se quedan acá en la cara. Y se impregnan. No es lo mismo en la cara del hombre que de la mujer, ¿eh? ¿Ah, no? En la del hombre no lo hace porque como que le tiene repulsión. Viste que la naturaleza es sabia, nena. Viste que el nene con él, las nenas y los invertidos. Bueno. Dios no lo quiere así y está bien. Bueno, y nadie, buenos días. Wow. Bueno, dale. ¿Qué más? En el gran circo de esta semana, rapidito. Bueno, piden la internación del Piti en forma judicial. Mira, no haber sabido. Cantábamos cosas. Ah. Tengo muchas ganas de escribir una canción. A tus cabellos. Pero. Y luego no tu cara en la arena dibujada. ¿Esa la tenemos? ¿Sabes tu nombre? No, yo canto esa. Mandado por el viento. Esa es la de Sandro. No, no es otra. La del Piti. Ay, sí, ese drogón. Pila. Se conoce que el muchacho se droga. Sí, se conoce, no se sabe. Se sabe y se lo nota. Eso no sabes, dice que hizo así como, ¿viste? El puré de todo. Tril y todo eso. 40 se había tomado, nena. No. Y no le alcanzó por eso. Hay una cosa que se llama crack. Crack. Crack. Bueno, eso no le faltaba. Y se tiró por el no sé dónde, se cayó, se rompió el talón de Aquiles. No sabes, y ahora pero dice la que verdad no. Una pena que recién ahora se acuerden de... Yo me acuerdo de una propaganda, de internarlo, por decir, un reportaje que le hizo Tontoñetti cuando estaba en Canal 13. Que comía podrido. Los hongos. Comía podrido, sí, comía cosas podridas. Está podrido todo por dentro, por favor, déjenlo libre, que se muera en paz. Ojalá que lo internen y engorde como Charlie García. Ay, como Chancho, que no se le entienda nada, ¿viste? Bueno, Maradona también. Maradona no está acordado como un chancho. No, no tenemos, ¿no? Pila, qué lástima. Bueno, ¿qué más? A veces hemos cantado de eso. Yo no lo conozco. Cosas de drogadictos yo no canto. Dale. Bueno, el drama de Fernando Iglesias y Jorge Rial. Claro, Fernando Iglesias. Esta es mi luz. Bueno, esa, disculpe. ¿Por qué se... Fernando Iglesias y Rial están peleados. Porque Fernando Iglesias fue la que le hizo el reportaje a la Dauro cuando Dauro dijo que el pibe... Escucha. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Ay, ese la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después ya se la lista mezcla. Yo pensaba. Bueno, la Dauro le hizo el reportaje de la Fernanda Iglesias y fue donde dijo que las nenas le robaban, ¿te acordás? Pila. Sí, recuerdo. Pila. Ay, ¿me van a prestar patrulla a mí o al drogón ese? Bueno. La cuestión es que Real le... Mirá que ahora tiene ritmo, fíjate, escuchá. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita. ¡Se tiró! Para estar por la noche. Pila. ¡Está buena! Este se tiró y por la noche estuvo con la batería baja. Mira, escucha qué buena. Pila, siempre en la pila en la ¿vos vida. ¿Vos escuchas esto? Pero me gusta este tema de Piti. ¿Es verdad que vos, mientras mascás coca, escuchás esto? Viste que ya ha tocado vos. No. Nena, tenés basta, que dejar ya lo superé. La droga. No. Tenés que dejar la droga. No escuché más estos temas que te llevan por mal camino. No, estoy bien. Yo te voy que a hace llevar, rato que no consumo. Yo te voy a llevar una granja. ¿Una granja? ¿Una granja? Bueno, no, va a comer dale, pollo. ¿Qué pasó con el bueno, costo? Entonces en Real le hizo la cruz. Entonces ahora se conoce que Fernando Iglesias, viste que le van a sacar el programa a Doman. Ay, no lo ve nadie. Y ella está en el programa de Doman. Y el marido de ella trabaja en AM. Ajá. Que es la otra. Y se conoce que el marido andaba con unas chicas. Y ella fue solío, qué sé yo. Y bueno, se pelearon y él decía, ay, viste, todo vuelve, todo vuelve. Y ahí están choco. Le va a hacer la vida imposible a Real, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, el drama de Zulma Lovato. ¡Ay, pobre travesti divertido y feliz! ¡Boy! Tiene el destino que y nadie se merece. Buenos días. Viste que dice que le falta el que anda mal y tiene que comer en comedores comunitarios. Boy. Comedores comunitarios, digo. Es el postizo que se lo van pasando. No. No entiendo. Pobre, no, es un lugar donde va a comer. Zulma, ¿cuántos años tiene? Y terminar pobre. Así, tanto. Dice que no le alcanza el a ver, tanto. Hay que decir lo que es. Se tanta rompió el culo trabajando y mira cómo fue a terminar. ¿Cómo? No, yo estaba diciendo otra cosa, era más profundo lo mío. ¡Más todavía! Se complica, Nina, ¿eh? Yo iba a decir, tanta plata que hicieron con ella, claro. Con la presencia de ella. Porque hay que decirlo, ve, hasta Tinelli hizo plata. Hasta Tinelli, el Maipo no paro. Yo no paro. No, quedó a mitad de camino. Pero no en serio, todos tendrían. Cuando ella reclamaba que por favor le paguen el alquiler. ¿Te das cuenta? Con los la regenté con el dice disco. Que se comió los perros. Hasta la violaron. ¡Qué loco! Bueno, Elsa. Hay que tener estómago. Elsa. ¿Y por qué el gatito Coco se relame ahora? ¿Qué pasa? Gatito, vos no, también no, estuviste no, ahí. No, digo, mirá, la vieja que anda buscando hace años, mirá, se comen al viejo. ¿Coco? ¿Eh? ¿Qué dijiste, Coco? No, nada. ¿A quién? Vos, la vieja tiene unas ganas. Bueno, más? Real quiere comprarse una clínica. Parece. ¿Para qué? No, porque estuvo internada la Loli, ¿te acordás que era con los moquitos? No. Y le va a comprar una clínica por si le duele la no, cabeza. No, porque estuvo internada la gordita también, la más grandota. Si tiene la misma edad. Bueno, estuvo internada la morenita, Real, porque viste que es rellenita. ¿Qué les pasó? Y tiene presión alta. Se conoce mucho, mucha pero grasa, no entiendo por qué mucho. Se quiere comprar una clínica. Y toda la semana está internado uno, ¿viste? Entonces se compra la clínica. Él va a lo grande, las nenas grandes. Y otro drama de Real. Sí. Le levantan pulsaciones por la canosa. ¡Ay! ¿No sabes cómo está puteando? Disculpe, ¿no? Está maldiciendo por los pasillos de América. Es que la odia. La odia, la detesta. Y la canosa le levanta también el programa al pelado. Ah, el programa pelotudo. Ah, qué pelotudo. ¿Qué viste? Le levantan el programa a ellos dos. Y el Real está como loco, ¿viste? Porque primero le cortan el tiempo en la radio con el Groro. Ajá. Y después le. Bueno, y así al final cuestiones que le sacan el programa, que le ponen la canosa con un programa que se llamaba Zapping. Que hacía el pelado López con la tarada de la Prati. Sí. Bueno, y lo va a hacer ella sola. No otro fracaso Zapping, para la canosa. Pero Zapping va a ser cholulaje. Por eso. Espectáculo. Quieren sacarlo de encima Real. ¡Ojo, nene! Les dije hoy. ¿Algo más? Bueno, no hay nada. Gracias a ay, Dios. Ay, bueno. Chicos, ya. Síganme, arroba señores. Cerita Elsa, ¿eh? Yo tengo todas primicias. ¿Eh? Bueno. ¿Qué más? Nada más. ¿Qué podemos dedicarle a todo esto? Podemos dedicar a esto? Porque la verdad que bancarnos el tema de la justicia. Cristina diciendo boludeces. Ay, nene, estás en una radio. Real que le está pasando. Real, todo, mal. Complicado. El motochorro. El motochorro. La Biblia, el calefón. El cambalache. Zulma comiendo en un comedor. Ay, con postizo prestado. No, es muy pobre. Triste, muy triste. Pobre. ¿Qué le podemos dedicar? ¿Le podemos para dedicar nosotros mismos, que para estamos nosotros, que estamos ahí estamos peleándola constantemente. Y resistiremos. ¡Ay! Somos como qué? El junco que por se dobla. La... Dale. Pero siempre sigue. ¡Ay, qué lindo te va a salir! Ah. Dale gas, por favor. Dale gas. Que me tape, que me tape. ¡Ay! ¿Es esa? ¿De la trompeta? Es el que le corría. ¿No? Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. ¡Oh, my God! Cuando sienta el miedo de silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, revolveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue. ¡Resistiré! Yo recuerdo que esta también había cantado Zulma. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. ¿Esta nos vamos? El orti de la canción. ¿Ah, sí? El orti de la canción. A ver. ¿Cuál? Una de Esterita que está ahí. A ver. Sí. A ver. Ahí. Bueno, ahí la dejamos. Endulce sus oídos con la voz aterciopelada de Elsa. Tú eres el arrayo. Se cambia de rayo, de rayo a rayo. Va a ir a una radio de Morina. De Juan Casé. Bueno. Feliz esplendor. Porque no tendrá. No, al amor que yo soñé, tú eres para mí. Rayo. Destino de mi amor. Carmartín. Monos. Rayo. Mi amor. Rayo. La lleva. Rayo. Rayo. Llegás. Llegás. Ya. Juntas. Mi corazón. Rayo. Rayo. Rayo. Rayo. Rayo. Rayo. Rayo. La lleva Teresa Pilar y mira la voz que se pierde. Bueno, señoras y señores, hemos estado aquí hasta el último momento. Como imaginarán, se lo dedicamos a Rayo. Rayo, pero, estuvo ahí del otro lado de los controles el señor Daniel Grasso. ¡No! Estuvo presente aquí, se fue primero porque tenía que sacarlo. No sabía si había que sacárselo o ponérselo a los puntos. Pero el punto era. Punto tenía. El punto tenía por ahí. El señor Héctor Hugo Valverde. ¡No! También estuvo presente aquí. afuera está todavía sacándose el palo de de escoba. Alcides Cardoso Vera. No, mira, eso acá. Acá presente haciendo aeróbic, tirándose flatulencias, etc. El señor X de B1. Estuvo presente aquí en bueno, estuvo también aquí presente dándonos la revelación, lo íntimo de lo íntimo, sí, del proyecto Roswell, del nombre, el alunizaje, etc. El gatito Coco. Estuvo aquí la señora Estela Raval, no, la mejor, la única, la magmánima, la no sé. Ay, no sabés. Lo más de lo más. Lo el saber. ¡De nota! Estuvo aquí presente la señora Marisa Villegas. ¿Y qué les habla, nuestro Benito? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Rayo. Aliada de esta primavera, nos enlaza para seguir juntos y disfrutar una temporada más cargada de lo mejor en Radio Comunitaria FM Ciudad de Trujuy, 105.9 MHz, la onda positiva de la música.